Y la leyenda continuó. Y mientras nuestros héroes reposaban en la posada del Buen Juego, el grupo de secuaces enviados por Lechak avanzaba implacablemente por los caminos de Groguería, cruzando el Bosque Negro, penetrando en las tinieblas. Un grupo de asesinos despiadados buscaba la aldea legendaria. Piratas sin ética ni moral, descendientes de los antiguos Pisuins del Sur, mercenarios a sueldo. Piratas zombie despiadados, entrenados para matar. Oye, Pat, ¿seguro que es por aquí? El camino se pierde entre la maleza. A ver, Phil, saca el mapa roñoso que nos dio Lechak. Era un bonito mapa. ¿La rata? ¿Qué rata? Phil, ¿has dicho rata? Sí, he dicho rata porque Pat ha dicho rata. Yo no he dicho rata, he dicho mapa. ¿Qué pata? ¿La pata de la rata? ¿La pata de qué rata, Phil? La pata de la rata a la que se ha referido Pat. Yo he dicho el mapa, el mapa. ¿La placa? ¿La pata de la rata es flaca? ¿Cómo sabes que es flaca, Phil? ¿Acaso tienes la rata en tus manos? No, yo no la tengo. Supongo que la rata de la pata flaca la tiene Pat. No sé qué querrá hacer con ella. Tal vez una sopa, como aquella que probamos en el escumbar. Yo no he dicho rata, ni pata, ni flaca. ¡He dicho mapa! ¡El mapa! Ah, ¿el mapa? ¿Pero llevamos mapa? Yo hasta ahora iba andando a ojo. Pues yo te seguí a ti, Phil. El ojo del parche no me deja ver bien. ¿Seguro que llevamos mapa? ¡Claro que llevamos mapa, zoquetes! ¿Cómo diablos íbamos a encontrar entonces Groggy Falls? ¡Pandilla de inútiles! ¡Buscamos Groggy Falls! ¿Es que ya no recordáis ni el nombre de esa mísera aldea? Sí, es verdad. Groggy Falls. Sí, sí, así se llama. Ahora lo recuerdo. ¿Pero la aldea pirata no se llamaba Marbella? Ay, ¿qué le tengo en la cabeza? Debe de ser este pañuelo mugriento y roñoso que llevo enroscado en la cabeza, que no me deja pensar bien. La verdad es que el gobernador Lechuk parecía bastante enfadado. Tenía las barbas encendidas de rabia. Estaba muy enfadado. Y lo estará más si no damos con ese maldito pueblo hereje antes de que anochezca. A ver, Phil, abre el mapa y dime dónde estamos. A ver... Pat. Oh, Pat. Creo que esto es grave. Opa, creo que esto es grave. Sí, parece grave. Muy grave, Fred. Eso es lo que he dicho, Phil. He dicho que parece grave. Grave, también lo he dicho yo, Fred. ¿Has dicho dos veces grave? ¿Querrás decir entonces muy grave? ¿O grave al cuadrado? ¡Callaos de una vez! ¡Sanguijuelas de charca estancada! ¿Qué es tan grave? ¿Acaso estamos lejos de la cruz del mapa? ¡Oh, algo mucho peor, Pat! ¡Oh, algo mucho más grave, Pat! ¿Pero se puede saber qué diablos sucede? ¡Oh, Pat! ¿Qué? ¿Verás? ¿Cómo te lo digo? ¡No estamos en el mapa! A ver, Fred, levanta el garfio izquierdo. ¡Ya está levantado, Phil! Pues no, no te veo moviendo el brazo. ¡Oh, creo que estamos perdidos, Pat! ¡Oh, no veo nada moverse en el mapa, Pat! ¡Agita el brazo con más fuerza, Fred! Si lo quito con más fuerza, voy a perder el garfio, Phil. ¡Maldita sea! ¡No, Fred! ¡No te veo! ¡Vaya dúo de ladillas sin cerebro que me ha asignado Lechak! ¿Cómo diablos voy a encontrar Groggy Falls con este par de cabezas de charlito? ¡Oh, Fred! ¡No te veo! ¡Oh, Phil! ¡Creo que es grave! ¿Y si Lechak nos ha dado un mapa falso? ¿Y ahora estamos perdidos en este bosque negro lleno de peligros y bichos infames? ¡Oh, tienes razón, Fred! ¡Oh, creo que voy a llamar a Mamá Esqueleto! ¿Sabes, Pat? Le iré dando las medidas para el ataúd de roble. ¿Un ataúd? ¿Quién necesita un ataúd de segunda mano? Pues también tiene los mejores ataúdes de todo el Caribe profundo. Faltaba. Todos a pequeños insignificantes de madera de pino, roble, nogal, cocotero, manduquero tropical. Todos al mejor precio. Pequeños e insignificantes de madera de pino, roble, nogal. No lo dudéis, si queréis el mejor ataúd al mejor precio, Thanos lo pone fácil. Y ahora con la maravillosa oferta de 2x1, sin muertos, sin restos de carne ni tripas putrefactas, libres de tuberculosis y otras enfermedades contagiosas, ¿no puedes comprarte un ataúd nuevo? Ahora eso no es ningún problema con Stan. Garantizo la satisfacción plena de mis clientes una vez muertos y enterrados. Sí, habéis ido bien. Nadie ha vuelto del más allá para quejarse de uno de los ataúdes de Stan. ¿He oído ataúd? ¿Quién necesita un ataúd de segunda mano? Sí, habéis ido bien. Nadie ha vuelto del más allá para quejarse de uno de los ataúdes de Stan. Sí, quiero un ataúd, pero para verte enterrado para toda la eternidad y con muerto en el interior. Como que le vendiste al Largo la Grande. Muy bien dicho, Pat. Muy bien dicho, Pat. Y muy bien dicho, Phil. Muy bien dicho, Phil. Sí, yo he dicho lo mismo que Pat, Fred. ¿Tú has dicho lo mismo que Pat, Fred? Sí, yo he dicho lo mismo que tú le has dicho a Pat. ¿Te refieres al misterio de la rata de la pata flaca y el mapa? Sí, supongo. Tal vez la rata ha muerto y por eso tenía la pata flaca. Claro, eso es lo que debe haber pasado. Sí, no hay duda. Por eso Pat quería un ataúd para enterrar la rata flaca fallecida. Oh, pobre Pat. ¿Le das tú el pésame primero? ¡Silencio! ¡Deteneos! Alguien se acerca por el camino de la derecha. ¡Esconded la rata! ¡Digo, el mapa! ¡De una vez! ¡Dejadme hablar a mí, pandilla de gusanos sarnosos! ¡Que no encontraríais Grog ni en la gran destilería del norte! ¡Sí, Pat! ¡Lo que tú digas! ¡Sí, Pat! ¡Digo lo mismo que Fred! ¡Yo lo mismo que Phil, Pat! ¡Entonces yo también estoy diciendo lo mismo que tú, Fred! ¡Pero yo lo he dicho antes, Phil! ¡Por eso tú has dicho lo mismo! ¡Si tú lo has dicho antes, Fred! ¡Entonces repíteme lo que yo le he dicho a Pat! ¡Queréis callaros de una vez! ¡Ya llega! A ver si utilizo mis grandes dotes de persuasión y le saco donde estamos. ¡Atajo de sabandijas putrefactas! Speed. Bien hallado seáis, noble caballero del sur. ¿Qué os trae por estas tierras lejanas? There's evil afoot, citizen, and I've little time for chatter. What is it? Creo que no me ha entendido, chicos, porque me ha respondido en raro. En raro, sí, tienes razón, Pat. Mucha razón, sí. Ha sonado a raro. A ver ahora. Bien hallado seáis, noble caballero del sur. What are you looking for? ¿Qué azares del destino os traen por los peligrosos caminos de estas tierras lejanas? The Imperial Palace is at the center. The six districts are arranged around the palace like spokes of a wheel. Starting in the northeast, moving clockwise. ¡Raro! ¡Muy raro! ¡Extremadamente raro, diría Stan! Aunque para raro, un modelo de ataúd que me ha llegado que solo se abre desde dentro. Es un modelo para una ocasión especial, un regalo de boda ejemplar. Un obsequio realmente extraordinario para... ¡Cállate! You're wasting your breath. Otra vez igual. A ver, esta vez haré como si lo entendiera. Seguro que al final se le escapa donde estamos. Estad atentos a sus palabras, cerebros de alcornoque. In what tierra we are in this momento? Bien dicho y mejor pronunciado, Pat. Sí, bien pronunciado y mejor dicho, Pat. No, Fred. Yo he dicho que mejor pronunciado que dicho, Pat. ¿Lo has dicho y pronunciado mejor que Pat, Phil? ¡Callaos! Parece que el viajero se dispone a contestar. Emperors have been assassinated before, but this time, I don't know. It's different. Can't you feel it? A shadow has fallen across all of Tamriel. ¿He oído Tamriel? ¿Por dónde diablos cae eso? Tengo la ligera impresión que hemos andado más de la cuenta. A ver... Preguntaré ahora si conoce Grovering Falls y la posada del buen juego. What are you looking for? Oh, amable caballero. Conoce y sabe dónde está la que llaman y conocen como la posada del buen juego. Merchants Inn in the Market, King and Queen in Elven Gardens, the Tiber Septim in Talos Plaza, and All Saints in Temple District. There's also the bloated float on the waterfront, but that's not a very nice neighborhood. Farewell, citizen. Aquí pasa algo raro. Extremadamente raro. Muy raro, señor. Ojalá me equivoque. Pero si ha dicho Tamriel, es Eso quiere decir que estamos perdidos en el mundo de Oblivion. ¿Ah? ¿Ha dicho Oblivion? ¡Oh, Dios mío, Oblivion! Sí, eso he dicho, pandilla de inútiles. ¡No saldremos jamás de aquí! Si Morrowind era grande, Oblivion tiene que ser muy grande. ¡Oh, sí! Oblivion tiene que ser gigantesco. ¡Realmente enorme! O lo que es lo mismo, muy, muy grande. ¡Callaos de una vez! A ver, Phil, enciende la radio. A ver qué canal sintonizamos. ¡Eso está hecho, pa! ¡Bien pensado, pa! For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness... Déjalo ahí, Phil. Ya no hay duda de que estamos en Oblivion. These are the closing days of the third era. Que el vudú nos proteja. And the final hours... of my life. Close shut the jaws of Oblivion. La guerra por la próxima generación de consolas ya ha comenzado de manera oficial y ha escogido como campo de batalla el E3 de Los Ángeles, la megaferia anual y cita ineludible para todos los amantes de los videojuegos. Los grandes, Sony, Nintendo y Microsoft, han mostrado sus cartas y han destapado todo su arsenal de cara a un futuro cercano. Un futuro realmente prometedor que ya tiene visos de pasar a la historia. Esta ha sido, por encima de todo, la feria de las máquinas más que de los juegos de relumbrón. Que también los ha habido, sí, pero estos han quedado claramente eclipsados por las nuevas consolas Next Gen y la revolución en el control que se avecina con Wii y sí, para sorpresa de propios extraños, también con PlayStation 3. ¿Quién iba a decir que el nada revolucionario sensor de movimiento espacial iba a ser la estrella de este E3? Un E3 que ya da sus últimos coletazos entre gritos de Wii Wii y de plagio plagio. Algunos incluso se han quedado blancos al enterarse de boca de Kutaragi que la versión Pro de PlayStation 3 costará alrededor de los 600 euros, ¿A qué me sonará esto? Y que su DualShock 3 tendrá también funciones cinéticas y un botoncito central de acceso directo sospechosamente parecido al de Xbox 360, la otra triunfadora silenciosa de la feria. Con Halo 3, Fable 2, Gears of War, la exclusiva temporal de GTA 4 y el talento de Mizuguchi, entre otras muchas razones, la máquina de Microsoft gana enteros para convertirse en el estandarte más sólido de la próxima generación, ofreciendo cantidad y calidad a partes iguales, potenciando su Xbox Live y dejando la innovación en el concepto de control a sus imprevisibles vecinas que ya llegan empujando. PlayStation 3 trae de la mano a títulos como Metal Gear Solid 4 y Final Fantasy 13, cuyos impresionantes trailers son de los que quitan el hipo y congelan el aliento, con un soplo de fresco Blu-ray. Y Wii. ¿Qué decir de Wii? Desde Nintendo han confesado que lo de Wii se debe a que la X-Revolution es una consola para todos, para toda la familia, para nosotros, en definitiva. We are the champions, habrá pensado más de un nintendero al ver en directo el rebomando en acción, cuyas aplicaciones jugables tienden al infinito, como algunos límites matemáticos cuyo significado jamás entendí cuando me obligaban a estudiar matemáticas en el instituto. Gracias a Wii, mira por dónde, ahora entiendo un poco más esa expresión abstracta. Además, y por si fuera poco, dicen que la nueva Wii, o la vieja Revolution, según se mire, se actualizará vía online continuamente, esté o no esté encendida. Que alguien me lo explique, por favor. En gráficos, eso sí, que nadie le pida peras al Wii. Algunos apuntan que los juegos gráficamente no serán mucho mejores que los de Cube, y otros, de nuevo basándose en los límites con tendencia al Infini-Wii, no tienen reparos en afirmar que con una mega ultra ingeniosa técnica de grafismo avanzado aplicada a la texturización de polígonos independientes que mamá Nintendo se esconde bajo la manga, el apartado visual de la nueva Wii se acercará incluso al de 360 y PS3. Y es que ya nada en mundo Nintendo me sorprende. El hipotético día que el presidente de Nintendo anuncie que Wii 2 interactuará con el jugador de manera inteligente, como si fuera una especie de R2-D2 o C3PO, a nadie le pillará ya por sorpresa. De hecho, por tratarse de Nintendo, muchos lo esperarán con la boca abierta y la baba asomando, y otros tantos esperarán que salga a la venta para criticarlo y ridiculizarlo, como casi siempre. Esto es la guerra, sí. Y en medio del esperpéntico campo de batalla yo me coloco en el bando de los juegos. De los juegos con mayúsculas y en estado virginal, en su acepción más pura y desligada del hardware. Porque no nos engañemos, juegos malos, malísimos, los habrá en 360, Play 3 o en la revolucionaria Wii. Y al final, lo de siempre. Nos hartaremos de ver frases tales como no se aprecia el salto generacional o se espera mucho más de esta nueva Next Gen y todos tan contentos. Seguiremos durmiendo con la conciencia tranquila y tendremos debate para meses, llenando páginas y páginas con tinta barata de recurso fácil. Y cómo no, en esta nueva generación también continuaremos oyendo al pecero hardcore de siempre, ese que nunca falla, diciéndonos con recochineo que eso también lo mueve su PC sin pestañear. Yo concluiría diciendo que We Love Next Gen, o We Love Katamari, para ser aún más original, absurdo e irreverente. Aunque añadiría, por lo bajini, eso de que el dios Molinex nos pille confesados. Buenas tardes, aquí empieza la posada del buen juego. Thank you. Bueno, pues aquí estamos, un programa más en directo. En directo hoy, como siempre. El sábado ya no será en directo, será en diferido. Pero hoy es en directo desde aquí, desde Groggering Falls. Ya cuarto programa, ¿cuarto o tercero? Ya ni me acuerdo. Tercer programa, es verdad. Estamos en el capítulo 3 ya de esta historia, de esta leyenda, la posada del buen juego. Hoy, pues, si el programa pasado pudimos mirar hacia el firmamento, vimos el universo de Ogame, esta semana no va a ser menos. Vamos a ver otro universo un poco más terrenal, pero no menos épico, para comentar todo lo que se puede hablar, todo lo que se puede comentar sobre un gran juego como Oblivion. Esta nueva entrega de la saga Elder Scrolls, que ha llegado a Xbox 360 y a PC, pues pegando realmente fuerte. Desde aquí, desde el sótano hoy, desde el sótano sellado, estamos aquí totalmente incomunicados del mundo. Hoy hemos conseguido, a pesar de eso, a pesar de que LeChuck pues tiene prácticamente cercado al pueblo fantasma, al pueblo legendario, nuestros invitados de hoy han conseguido llegar. Ahora nos contarán sus peripecias hasta llegar aquí, hasta llegar a Groggering Falls. En primer lugar, en este taburete mugriento, como siempre, de esta posada, en este sótano, como siempre, Alberto Molero, que ha llegado desde tierras lejanas. Tierras baldías. ¿Cómo ha ido el viaje hoy? Ha ido bien, lo único que al entrar a la posada, con el barrizal que había, casi me pego una leña con la moto, pero bueno, se me ha escapado un poquito, pero bien, bien. Lo has encontrado bien, ¿no? Sí, y acogedor como siempre, desde luego. Bueno, pues aquí estamos abriendo este magnífico portón que se ha oído de fondo para ver qué nos depara Oblivion. Luego comentaremos qué es Oblivion. Muchas cosas. Porque hay gente que no lo sabe. ¿Qué quiere decir Oblivion? Y qué quieren decir otras muchas cosas que nos vamos a encontrar en ese universo, en ese mundo paralelo, yo casi me atrevería a decir que es Oblivion. En el otro micro, a ver si te clavijeo bien. Hola, muy buenas. Alberto, también. Sí. Alberto, hoy te estrenas aquí en la posada del buen juego. Sí, era virgen y ya me he estrenado. En este programa hoy, precisamente de Oblivion, y luego sí, en un debate, en una tertulia que comentaremos pues sobre la libertad de acción en los juegos, sobre si nos acabamos todos los juegos, si no, si tenemos ahí en el cajón un montón de juegos por terminar. Bienvenido, Alberto, también a esta es tu casa, a la posada del buen juego, y este sótano hoy tu dormitorio. Sí, porque después de las labores humanitarias que llevo haciendo hoy, ya de paso que me quedaba a dormir en la posada, pues he dicho voy a bajar aquí. Muy y bien. Comentar. Pues aquí estamos, dentro de poco vendrá Maggie y le podremos pedir una ronda de grog. Así que bienvenido, Alberto. En el otro micro, hoy también se estrena aquí en la posada del buen juego. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, gracias. Todo un amante, un experto de los juegos de rol. Bueno, yo no diría tanto. Pero hombre, se intenta. ¿Cualquiera no lleva cuánto llevas en Oblivion? Por ahora solo 70 horas. 70 horas en Oblivion, de juego. Sí. Que eso es una barbaridad. No. es una barbaridad, seguro. Bueno, luego comentaremos ya en esas 70 horas una amplia perspectiva de... ¡Ahí va! ¡Hostia! ¿Qué se está? ¿Qué habéis hecho? Luego, con esas 70 horas... Bueno, Alberto, tú también llevas unas cuantas, ¿no? 85. 85 horas, ahí en nada. Pero eso... Bueno, sí, ya lo hablaremos. Entraremos en materia. Sí. Dime una cosa solo. Con 85 horas, ¿no te has acabado el juego? ¿Qué va? No, ni interesa. ¿Qué va? Bueno, luego intentaremos descubrir el porqué. ¿Por qué con 85 horas no te has acabado un juego cuando algunos juegos se acaban en 5 horas? 7, 7. En el otro micro tenemos ni más ni menos que a Oscar. Hola, buenas. Nuestro historiador particular. Aquí estoy. Hoy para intentar indagar un poco sobre la historia y el pasado de Tamriel y de esa comarca del Cirodil, ¿no se llama? Cirodil, sí. Para ver qué tal, qué nos encontramos. Tú, Oscar, has tenido la oportunidad también de jugar a Oblivion en la versión PC. Sí, sí. ¿Qué te has encontrado ahí durante ese juego? Me he encontrado un mundo interminable y bueno, por ahora estoy empezando con los consejos de aquí los amigos de tantas horas de juego, a ver qué tal se me da. Comentaremos también tu experiencia aquí, que sí. También pues es bienvenida como todas. Y en el otro micro, llegando también desde muy lejos, Javi, ¿cómo ha sido el camino hoy? Hombre, viendo la hostia... Un momento. Un momento, que Javi... que Maggie no te ha conectado bien el micro. Espérate un momento. No llego tiempo. Ahora, por fin. Bueno, hoy estamos, como veis, asediados ahí. Absolutamente. Sí, estamos en el apartheid. Nos tienen como habéis visto, unos secuaces de Lechak están rodeando Groggering Falls. ¿Son peligrosos? No lo sé. Con el séquito que llevan de amigos, la verdad. Para mí que no. Mucho peligro. Que no mucho, ¿eh? Vamos llamando al Samu o algo. Porque... si el Finete fuera peligroso, pues entonces me lo pensaba. Bueno, Javi. ¿Cómo ha sido ese camino hasta Groggering Falls? Buenísimo, porque casi tío que se ha metido Alberto al entrar. Bueno, barrita. Y la verdad es que... El pelo de un calvo para quedar... Estaba lloviendo en la aldea legendaria y habéis hecho una entrada bastante... Ha sido Alberto que iba patinando con el caballo y parece que las herraduras funcionaban mal y tenía ganas de grog y iba rápido. Bueno, pues si os parece bien, antes de empezar... Pues a comentar propiamente ya las peripecias y todas las impresiones del juego, vamos, si os parece bien, a empezar por el principio. Nací hace 87 años. Durante 65 he gobernado Tamriel. Pero durante todo este tiempo nunca he gobernado mis propios sueños. He visto los portones de Oblivion. Ninguna mirada consciente ha podido cruzar sus límites. Mirad. En medio de las tinieblas, la muerte arrasa las tierras. Estamos a 27 de Última Semilla, el año de Akathos 433. Son los últimos días de la Tercera Era. Y mis últimas horas de vida. Bueno, pues ya hemos escuchado cómo hablaba... ¿Quién hablaba? A ver, Alberto, ¿quién nos contaba esta historia... de visos trágicos, la verdad. Pues la verdad que el nombre no me acuerdo cómo era. Emperador Uriel VII. Eso, Uriel VII. Uriel VII. Bueno, ¿y este hombre quién es? A ver. Pues es el gobernador, como lo que sería el gobernator de California, pero en las zonas de Tamriel, decía el gobernador. Bueno, este es el primer personaje que nos encontramos al empezar el juego. ¿Dónde empieza nuestras andaduras en el mundo de Oblivion? ¿Podéis...? En una celda. Para variar, porque pa todos variar. Los juegos de Morrowind empiezan siempre en una celda. Exacto, eso sería un dato curioso, ¿no? Sí. Pues remarcar que siempre empezamos, digamos, desde lo más bajo, ¿no? Es algo fetiche para desde... vos. Y encima con un tío ahí metiéndote el dedo en la llaga. Aquí te vas a morir, te vas a pudrir, tal y igual. O sea, empezamos bien... Pues como... todo la lo escoria. Que, exacto, todo lo contrario, la antítesis claro. A un héroe, ¿no? Claro. Ese es un poco el punto de partida. Empezamos en una cárcel putrefacta. Pero es que no tienes por qué ser un héroe en ese juego. Claro. Claro, esa es otra. Puedes también ser un antihéroe, ¿no? Un villano. Bueno, la historia, para resumirla un poco, de Oblivion, ¿en qué consiste? ¿Cuál es? Los señores de Bethesda... que son los creadores, en esta cuarta entrega que es Oblivion, ¿qué historia nos han querido contar? Pues la historia pues empieza desde el que está gobernando Uriel VII y bueno, pues trata de desde que sales de la prisión al principio y tienes que ir avanzando, siguiendo las misiones, consiguiendo un colgante para al final conseguir encontrar al descendiente de Uriel VII, ya que Uriel VII... Es decir, a Uriel VII al principio del juego pues lo matan y nos entrega una especie de amuleto, creo que es el amuleto de reyes, y nos dice que lo llevemos a buen recaudo porque de alguna manera ha visto algo en nosotros, ¿no? Que que es distinto, ¿no? Creo aparecíamos que... en sus sueños, exactamente. De hecho, Jordi creo que es el que nos salva de la... el que nos abre las puertas de la prisión. En efecto. El túnel. El emperador es el que... estamos metidos en un camino que es su camino de salida, de escapada de la, de, del palacio. Y entonces da la casualidad que nosotros estamos metidos ahí y gracias a eso nos, salimos de la cárcel. Uh-huh. Estamos ahí en la cárcel... sin saber muy bien el porqué, porque no se sabe, eso sí que es cierto, ¿no? Yo al menos no lo he averiguado, el saber el porqué el héroe empieza en la cárcel. Se supone que por haber cometido... Sí, de hecho el mismo protagonista no se acuerda de por qué está en la cárcel. Es decir, que esa razón, que yo sepa, no se da. No se da. También es algo que pasa en la persona anterior, en Morrowind. En Morrowind también empiezas como un prisionero que el emperador personalmente lo ha liberado con una misión en concreto, a condición de que tú seas su agente en la provincia de Morrowind. Entonces también es un poco similitud en ese aspecto a... tenemos una tendencia que tiene los juegos de Bethesda en ese aspecto. Siempre empiezas una prisión y siempre es un agente del emperador. También. Otro dato curioso, al menos. Sí. Bueno, pues... el emperador muerto, a manos de no se sabe bien quién. Unos tíos con capucha roja. Unos tíos muy raros, sí, muy extraños. Descartan, los guardias imperiales, descartan a la Hermandad Oscura. Así que todo el mundo cree o piensa que es un mal mucho mayor. Los Daedra. Los Daedra. Los Daedra que precisamente provienen, pues ¿de dónde? De Oblivion. De Oblivion. Ahí está, es donde quería llegar. Oblivion no es ninguna comarca, no es ningún el nombre de ninguna tierra que conforma en ese mundo, sino que es como en Tamriel se conoce al mismísimo infierno. Sí, eso es. Planos inferiores. Bueno, pues nos coloca en ese papel un encarcelado que, bueno, no se sabe si le toca la lotería o estaba predestinado. Esto sería otro debate, el saber si era el elegido o verdaderamente estaba en el momento indicado, pues ese día y en esa cárcel. Pero la verdad es que nos vemos inmersos pues en una aventura que vamos Hombre, a comentar. Yo creo que sí que es un poco que estaba predestinado, porque ya te digo, al principio el Ude Uriel Septim aquí salía en sus sueños. Entonces, si sale en sus sueños, teóricamente pues tiene que estar predestinado por... para algo importante. Por los dioses, ¿no? Para restablecer pues, el equilibrio, ¿no? Bueno, como siempre, y en cualquier juego de rol, ya hemos pues sondeado un poco en la historia, en qué va a consistir, cuál es la misión principal, al menos, de este Oblivion. Y como en todo juego de rol, tenemos que elegir el personaje. ¿Qué nos encontramos? El jugador que ponga Oblivion, Hombre, esta cuarta entrega de la saga, y no conozca las anteriores, que recordemos que empezó con Arena en el 93, si no recuerdo mal, y luego Daggerfall, Morrowind, con las dos expansiones. Esta es la cuarta entrega, así que todas mantienen un patrón más o menos pues parecido, como comentábamos incluso en los inicios de la historia. ¿Qué nos encontramos, Alberto? Desde luego que aquí ya empezamos a darnos cuenta de lo completo que es el juego, porque, bueno, te dan a elegir entre 10 razas distintas y desde luego que el nivel de configuración facial y a nivel el pelo, los ojos, la altura de los ojos, absolutamente todo que tienes es súper extenso. Hay 10 razas, son la raza imperial, son humanos. Os doy una breve descripción de las razas que nos encontramos. Que bueno, los imperiales son cultos, diplomáticos, buenos comerciantes, entonces tienen mucha elocuencia, ¿vale? De cara a tratar en la compraventa, ¿no? Luego están los Khajiit, que son... Khajiit, no sé cómo se dirá. Rápidos, ágiles, acróbatas y excelentes ladrones. Los Khajiit son los que tienen un aspecto como de león, o sea, tigrado. Son un poco así extraños. Y entonces se les da muy bien ser ladrones por aquello de las habilidades que tienen en cuanto a agilidad y rapidez. Los nórdicos también se pueden considerar humanos. Son bastante fuertes, duros y resistentes al frío y a la escarcha mágica incluso. Entonces, bueno, para todo tipo de resistencia son los más indicados. Los orcos, muy curtidos en armas, son unos guerreros bastante diestros y sobre todo tienen muy a favor las armaduras pesadas, los orcos. Luego están los altos elfos, llamados también Altmer, dominan artes arcanas y resisten muy bien las enfermedades. Encontramos los argonianos, que son los que parecen unos lagartos, que por naturaleza son inmunes a enfermedades y venenos de cualquier tipo. También están los bretones, que son humanos también, duchos en encantamiento, hechizo, alquimia, resistente a magias destructivas y dominantes. Serían como los magos, realmente. Elfos del bosque, también llamados... Elfos del bosque no pueden faltar. ¿Cómo no? Elfos en general, que son llamados también Bosmer. Ágiles, rápidos, exploradores, ladrones y muy buenos arqueros. De los mejores del juego, desde luego. Los dos últimos, elfo oscuro o Dunmer, mi raza preferida, porque es una combinación entre espadachín, tirador y brujos de guerra. Entonces, a la hora de los combates, es un compendio entre espadachín y magias destructivas, sobre todo. Entonces, a mí me gustó bastante. Y por último, el guardia rojo, que es el negro Zulu que aparece. Son guerreros, diestros en muchas armas y armaduras, y fuertes y rápidos. Entonces tienen mucha resistencia. Estas son las razas que nos vamos a encontrar, y a vosotros que lleváis ya tantas horas de juego, ¿creéis que verdaderamente la elección de una raza o otra condiciona o hace que sea una partida totalmente diferente, pues, con una raza que con otra? ¿Lo habéis notado eso o solo habéis cogido un personaje y entonces no lo habéis podido apreciar? Yo lo he probado en Morrowind, y en Morrowind sí que se notaba unas diferencias. En Oblivion todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo. Sí que se nota, por ejemplo, a la hora de hablar con otros personajes, interactuar, dependiendo de la raza, puedes tener más o menos predisposición por ellos. Y luego también, depende de tu estilo de combate, bueno, perdón, de juego, el combate puede ser más fácil o más difícil dependiendo de la raza que elijas. Claro. Eso también pues influirá en todo lo demás y absolutamente pues en todo, porque en las armas, en la magia, uno se puede decantar luego más por lo que son el combate cuerpo a cuerpo con armas, y luego otro pues decantarse por la magia. En ese sentido es siempre una elección del jugador. Cuando más influyes al principio, que es cuando tienes las habilidades bajas. Luego, a medida que vas progresando el personaje, la raza es lo de menos, porque vas consiguiendo equipo que tus debilidades te las compensa. Y luego, pues, el resto de habilidades que tienes, ya con el tiempo las vas superando, vas encontrando objetos, y al final la raza no influye tanto. Al principio sí que es bastante importante. La raza. No, y no solo quería apuntar que no solo, como dice él, son objetos, sino también las cosas que haces, porque, por ejemplo, si te ven matando y coges infamia, luego la gente te mira como con asco, porque a mí me ha pasado. O sea, yo soy un elfo oscuro y voy a hablar con la gente y me están como gruñendo, y el nivel de elocuencia, o sea, cómo es el nivel para cuando hables con ellos, sí. Me sale muy, muy bajo, 17, 27. Tengo una infamia de más de 100, o sea, eso también depende mucho los actos que hagas. No eres bienvenido en ningún caso. Los lugares que visitas. Soy un apestado, vamos, en el juego. Bueno, hemos hablado de razas, como en cualquier buen juego de rol, no podría ser menos en un juego de Bethesda. Hemos escogido la raza, y a partir de aquí, ¿qué? Hemos también, pues, creado o perfilado nuestra apariencia con un editor, me atrevo a decir, como potentísimo. No tiene nada que envidiar al de otros juegos, por ejemplo, como el tan cacareado de FIFA, que tenía FIFA. No tiene nada que envidiar. Yo diría incluso que el de Oblivion es mucho más completo. Es muy difícil encontrarse, no sé si estáis de acuerdo, es muy difícil encontrarse a personajes iguales. Todos tienen algún rasgo diferente. Eso es verdaderamente digno de elogio. Hemos seleccionado la raza, nos parecemos a algo, ¿y ahora qué? Pues nada, ahora ya toca seguir las órdenes de Uriel Septim, y sobre todo de los guardias, que no nos dejan acercarnos a Uriel Septim, y salir de nuestra celda por unos caminos. Uriel Septim nos ha sacado de la prisión, uh-huh. Aún está vivo y nos conduce pues por las cloacas, ¿no? Eso es. ¿Qué sucede? Pues nada, que a medida que avanzamos y aparecen los Daedra, los que van apareciendo al principio, porque realmente es una posesión de los Daedra sobre los personajes estos rojos, sí, que hablábamos antes, porque cuando matas a un Daedra, en este caso, fuera de Oblivion, se transforma en una persona que ha sido poseída, ¿vale? Entonces, nada, hasta que llega el momento que los Daedra pues le meten un cuchillazo a Uriel Septim y se lo cargan. Antes de eso, como decíamos, te ha dado el amuleto de reyes para... Justo cuando está agonizando es cuando te da el amuleto de reyes para salvaguardarlo y entregárselo a tu sucesor. Ahora, no sé si estáis de acuerdo los que habéis jugado, y sobre todo los que habéis jugado a Morrowind, hasta ahora pocas diferencias en cuanto a desarrollo y en cuanto a menú y a interface, poquísimas diferencias, no. Pero... Hay algunas pequeños detalles que a mí me gustaban más en Morrowind que en la nueva versión. Por ejemplo, comenta. Por ejemplo, el acceso rápido a los hechizos, que sí. Ahora aquí solo tienes 8 teclas para seleccionarlos, y si quieres cambiar rápidamente siempre tienes que irte por necesidad al menú de personaje. En Morrowind podías seleccionar con las teclas arriba y abajo el hechizo que querías lanzar. Entonces, eso es un inconveniente de mi punto de vista. Una ventaja que tiene ahora, por ejemplo, el nuevo juego Oblivion es el bloquear. En Morrowind bloquear era de forma automática. Aquí no, aquí lo haces tú de forma voluntaria. Eso es una ventaja. Como decía, excepto pequeños detalles como lo que tú decías a nivel de interface y control, es realmente muy parecido, pero la principal... cuando te das cuenta que estás ante algo que puede revolucionar, y yo creo que de alguna manera ha revolucionado, es cuando verdaderamente sales de las cloacas. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Ese momento, acompañado con la genial banda sonora de Jeremy Soule, que estamos escuchando ahora, por cierto, nos hace ver la auténtica dimensión de Oblivion. ¿Dónde ha Bethesda? ¿Dónde ha verdaderamente puesto muchos esfuerzos para que Oblivion sea el abanderado, diría yo, de la nueva generación? ¿Cómo es el mundo de Oblivion que se abre después de las cloacas? Inmenso. Inabarcable. Mítico. Inabarcable. Oscar. Es tremendo porque, claro, yo ahora estoy empezando a jugar y no me había encontrado con un mapeado tan enorme, tan detallado y con tanta interacción con el personaje que llevas. Es, no sé, me queda maravillado. Lo más grande de lo que he jugado a lo mejor es el GTA San Andreas o alguno de estos también de libertad de personaje, pero es que este es tremendo, me ha dejado boquiabierto. Es absolutamente, como bien decías, un mundo fastuosamente grande, y además ese mundo parece que está vivo, porque a nivel técnico Oblivion, pues comentarlo un poco. Sí, desde luego. ¿Qué podemos decir que no se ha dicho ya? Poco, porque se ha dicho mucho de este juego. Es que cualquier cosa que mires, empezando pues, no sé, las plantitas que salen del suelo se mueven con el viento, las hojas de los árboles acompasadas con las plantas y maleza que haya por el suelo, la iluminación en el agua, en las cosas brillantes, el HDR, el High Dynamic Range. Entonces, bueno, realmente es... Todo tipo de efectos de última generación. Efectos y sobre todo animales, cuando estamos por el bosque, todo tipo de animales, en el agua cangrejos... Sí, porque cuando sales de las cloacas, yo lo primero que dije, digo, bueno, además, precisamente empezó a llover y era una imagen realmente espectacular, Javi. Pero ya dentro de las cloacas, o sea, hay un... Bueno, en las cloacas también, pero hasta entonces quizá no impresiona tanto, ¿no? Claro, el típico dungeon, ¿no? Claro. O sea, que cuando está el pozo, que vas viendo cómo entra la luz de arriba. Claro, hombre, si te paras a mirar, te das cuenta de que el nivel de detalle es enfermizo, casi. Que es un sitio totalmente oscuro y entra la luz como si fuese una... así un foco del pozo, y vas a mirar y de pronto es como si te cegase. O sea, es una pasada. Es una pasada, y verdaderamente pues yo me atrevo a decir que es pues el juego del RPG con mejores gráficos, pero vamos, de lejos. Quizás se le acerque, pues no sé, ahora mismo, Jordi, ¿qué te atreverías a decir que está cerca de Oblivion? Mira, el último juego por estilo que jugué fue a Vampire Bloodlines. Entonces, sí, algo parecido. Pero el gráfico de Half-Life. Sí, pero tanto detalle ya no lleva. Hay que decir que, precisamente lo tenía aquí, que mucho se especuló en un principio que Oblivion, la fastuosidad gráfica de Oblivion, se la debía al motor gráfico del Unreal Engine, el 3.0, pero esto no es verdad. De hecho, aquí tengo pues el nombre del engine que utiliza, original, que se llama Game Brio. y desarrollado por Emergent, que será una empresa que se dedica como Epic a desarrollar motores gráficos. Desde luego con el de Oblivion se han quedado descansando para tiempo ya, ¿eh? Porque vamos, yo quiero por ejemplo remarcar no solo pues todos los que son las texturas, que son detalladísimas, cuando te acercas no pierden resolución. Yo quiero destacar además algo que a mí, por ejemplo, es de las cosas que más me ha sobrecogido, y es la calidad con la que está desarrollado el cielo, por ejemplo. El cielo. En tiempo real, aparecen nubes, llueve, sale el sol, se va haciendo de noche. Sí, a caballo con el atardecer, cómo te cambia el color del sol que te da, ha sido precioso. La otra noche estaba yo ahí jugando, subiendo una montañica a caballo, y aquello anocheciendo yo casi lloro. Fue maravilloso. No, lloraste. Lloré. No lo he visto. Un detalle a comentar a nivel gráfico, porque no todo son, pues, no todo está bien. Para mí hay cosas mejorables. Para mí una de las cosas mejorables, no sé si estaréis de acuerdo, es el agua. El agua está muy bien, pero a veces parece artificial, y cuando te sumerges no ves nada. Muy oscura. No se ve absolutamente nada. Muy oscura. Nada de nada. El agua sería para mí uno de los factores a mejorar. A nivel gráfico, pocas cosas, o sea, no se le puede poner prácticamente ningún pero al juego. Hombre, hay muchas quejas en los foros de internet sobre los requerimientos de PC. Claro. Suelen ser bastante elevados. Yo, de hecho, incluso con mi ordenador, a veces no lo veo todo lo bien que yo creo que debería verse. Pero bueno, eso también es un poco... ¿Qué PC tienes? Para que los oyentes hagan una idea. Un Athlon Dual Core a 3800 con una tarjeta gráfica Atiradeon X1600 y 2 GB de RAM. ¿Y no te va bien? No te va bien. Y no va todo lo no bien va que todo lo que yo quisiera. Entonces yo no me lo pongo. Hemos de decir que aquí la mayoría, pues... ¿Lo hemos jugado en 360 o estamos empate? ¿Vosotros? No, empate. Creo que empate, ganamos uno por PC. Sí. Empate técnico. Luego comentaremos las diferencias en el control, porque Oscar antes me comentaba que a veces se nota que el juego está pensado para el mando de la 360 originalmente. Sí. Eso es algo a comentar, cosa que con Morrowind no pasaba, que fue justamente al revés. Sí. Y luego la conversión pues quedó como quedó. Lo comentaremos todo esto en unos minutos. Seguiremos comentando y hablando del mundo de Oblivion. Ahora vamos, si os parece bien, a escuchar parte de la historia de la saga. Los inicios de la saga The Elder Scrolls se remontan al 1993, con un título, The Elder Scrolls Arena. Después de 9 años de desarrollo, Bethesda consiguió darle forma definitiva a lo que sería el comienzo de una de las mejores sagas de RPG con libertad total. Arena es el primer capítulo de esta saga, y permitía la creación completa de un personaje pudiendo elegir entre 18 clases distintas, 2.500 ítems mágicos, 400 ciudades, aldeas y pueblos. Estas eran algunas de las cifras que movía The Elder Scrolls Arena. Bethesda demostró que no era imposible realizar un juego de rol en el que pudieses crear tu propia historia, a partir de un mundo enorme y con libertad total, repleto de gente, monstruos y tesoros. Arena, como ya viene siendo habitual en toda la saga, revolucionó el concepto visual de aquella época. Mientras otros grupos de programación se preocupaban tan solo por crear una buena historia y ser fidedignos a los juegos de rol de tablero, Bethesda puso énfasis en la creación de un mundo virtual con un aspecto realmente convincente. Con una vista en primera persona y pudiendo girar la cámara 360 grados, el jugador tenía libertad absoluta para moverse por todas las tierras que conformaban el reino de Tamriel. Entre los aspectos negativos que contribuyeron a que Arena no llegara a un público mucho más amplio, podemos destacar los numerosos bugs que presentaba el juego y, como siempre, requería un PC demasiado potente para la época que corría. Desde el año 2003, con motivo de su décimo aniversario, este juego puede descargarse gratuitamente desde la página oficial de The Elder Scrolls. Bethesda daba inicio así a una de las sagas más emblemáticas y más vanagloriadas de la historia de los juegos de rol. En el 1996, y después de 3 años de intenso trabajo por parte de la gente de Bethesda, llegó por fin la esperadísima continuación de Arena. Fue bautizada como Daggerfall y supuso una nueva vuelta de tuerca a todo lo que ya ofrecía el primer título de la saga. Para muchos, Daggerfall fue una digna continuación de Arena. Bethesda, ante la incredulidad de muchos, supo crear un mundo aún mucho más extenso, trajo una jugabilidad retocada y un aspecto visual más renovado y mucho más escalable a nivel gráfico. Al final, las quejas de los usuarios fueron escuchadas por Bethesda y esta incluyó la opción de bajar el nivel de gráficos para todos aquellos que tuviesen un 486 en lugar de un potente Pentium. Mazmorras, tumbas, castillos, dimensiones paralelas, 750.000 NPCs y 200 horas de juego, cifras que realmente hablan por sí solas. Cabe destacar como curiosidad que Daggerfall iba a ser bautizado en un principio con el extraño nombre de Mournhold. Finalmente, los chicos de Bethesda, y viendo que gran parte de la acción principal transcurría en la ciudad de Daggerfall, decidieron dejarle el nombre de esta ciudad a la segunda entrega de la saga. Con Daggerfall, además, se sustituyó el nivel de experiencia basado en muertes por un sistema de recompensa basado en nuestra experiencia en el juego. Además, y por si fuera poco, fue uno de los primeros juegos en usar un verdadero motor en 3D, bautizado como X-Engine. A pesar de todo ello, Daggerfall no consiguió triunfar. De nuevo, los numerosos bugs impedían incluso terminar el juego, dejando atascado al jugador en cierto punto de la historia principal. Bethesda no tardó en sacar un parche al mercado que corrigiera estos errores, pero ya era demasiado tarde. Pese a la espectacularidad del título y pese a estar considerado actualmente como una digna continuación de Arena, Daggerfall no escribió su historia en letras de oro. En el 1997, Bethesda se sacó de la manga el título The Elder Scrolls Legend Battle Spire, un título que nació para aprovechar el tirón de la saga y el motor gráfico de Daggerfall. Para decepción de muchos y sorpresa de otros pocos, Battle Spire no era ni mucho menos Daggerfall. En este título, Bethesda potenció los aspectos roleros sacrificando parte de la libertad de acción, convirtiendo la experiencia de juego en algo muchísimo más lineal. De nuevo, y como ya viene siendo clásico en los inicios de la saga, el título adoleció de numerosos bugs técnicos. Quizás su mayor innovación, y por lo que será recordado este título de la saga, es por la opción de juego multiplayer que incluía, en la que podían participar hasta 8 jugadores simultáneos. Después del relativo fracaso de Battle Spire, Bethesda decidió renovar la saga de nuevo. En el 1998, Bethesda presentó The Elder Scrolls Adventures Redwood. A la prestigiosa compañía no le tembló el pulso para cambiar de estilo y de género, pasando del RPG a una mezcla de acción y aventura. Debido a este factor, Redwood no nos dejaba crear nuestro propio personaje. y nos ponía en la piel de Cyrus, un mercenario con la única obsesión de encontrar a su hermana perdida, Itzara. Bethesda renovó el sistema de interacción con los personajes, que ahora era mucho más completo y variado, pero de nuevo descuidó la libertad de acción que había caracterizado a las dos primeras entregas de la saga. Quizá una de las principales novedades que introdujo Bethesda y que fue mejor recibida por la comunidad de jugadores fue la inclusión de una vista en tercera persona que ayudaba a solventar situaciones difíciles. Hoy, después de muchos años, RedWare sigue permaneciendo en la memoria de los jugadores de rol como un buen y diferente título de la saga Elder Scrolls. RedWare se presentaba así como una especie de Tomb Raider que mezclaba acción y puzzles en unos entornos tremendamente grandes y detallados. Y por fin, en el 2002, llegó el que para muchos es el mejor juego de rol de toda la historia. Estamos hablando, claro está, de Morrowind. La tercera entrega de la saga The Elder Scrolls supuso el salto cualitativo más grande. Morrowind para muchos sigue siendo el paradigma de lo que debe ser un buen juego de rol para PC. Fastuosos gráficos, amplios e inacabables escenarios y sobre todo, un argumento que atrapaba al jugador. La historia nos colocaba en la piel de un prisionero que acababa de llegar a una remota isla de la provincia de Morrowind, Vardenfell, habitada originalmente por los elfos oscuros o Danmers, como ellos mismos se denominan. A partir de ahí, estaba en nuestras manos convertirnos en un héroe legendario, un criminal, un comercial o un ser despiadado. Todo. Absolutamente todo era posible en el universo vivo de Morrowind. Pero también el juego, como ya es clásico en toda la saga, tuvo sus detractores. En primer lugar, y esto no es nuevo, la fastuosidad gráfica del nuevo engine requería un ordenador de gama alta, y muy pocos pudieron ver Morrowind en su máximo esplendor. El sistema de combate también continuaba siendo la asignatura pendiente de Bethesda, demasiado complicado y hasta caótico a veces, llegando a ser incluso frustrante. Otro aspecto a mejorar del juego era sin duda las animaciones, demasiado robóticas y acartonadas, que contrastaban con unos gráficos absolutamente magistrales. Otro de los puntos negativos que influyeron en las ventas de Morrowind en España fue la no localización de las voces ni los textos, algo que se encargó de subsanar un grupo de traducción amateur con un parche que traducía los textos del juego a un perfecto castellano. Posteriormente, y mucho más recientes, llegaron las expansiones de Morrowind. Tribunal llegaría en el 2002, y en ella regresaríamos de nuevo a Morrowind para resolver un extraño misterio que nos llevaría a su antiguo capital, Mournhold. Esta ciudad incorporaba una nueva línea histórica además de un montón de dungeons para recorrer, más aventuras, nuevos objetos, muchos enemigos y un nuevo estilo de diario separado por búsquedas. Esta nueva expansión nos permitía indagar un poco más sobre las vidas de los tres reyes, Vivek, Almalexia y Sothasil. En Morrowind ya habíamos visto bastante sobre Vivek, pero ahora, en Tribunal, se nos daría la posibilidad de conocer un poco más a Almalexia y a Sothasil. Un año después, en el 2003, llegaría la última expansión de Morrowind, bautizada con el nombre de Bloodmoon. Además de las evidentes mejoras gráficas que incorporó esta expansión, Bloodmoon incorporaba algunas armaduras nuevas junto a un nuevo set de armas Skull que nos servirían para enfrentarnos a los nuevos enemigos, osos, lobos, trolls de hielo o brujas locas. Por supuesto, La novedad más interesante de este título es la posibilidad de terminarlo convirtiéndonos en auténticos hombres lobo. Si en Morrowind podíamos ser vampiros, aquí podremos convertirnos en uno de esos terribles animales peludos que se pasean por la noche acechando y asesinando a los aldeanos. Y naturalmente, mención de honor para la magistral banda sonora de Jeremy Soule. La partitura que nos acompaña a lo largo de todo el juego es sencillamente extraordinaria. El gran Jeremy Soule, como no podía ser de otra manera, nos vuelve a obsequiar en Oblivion con sus magistrales melodías. Hay que destacar también los numerosos mods que existen tanto de Morrowind como de sus dos expansiones y que elevan las posibilidades jugables de este título hasta límites insospechados. En Elder Scrolls IV Oblivion, la historia de Tamriel continúa. Han pasado ya 13 años desde que apareciera su primera entrega, Arena, pero la esencia de la saga sigue estando ahí. Fuente Gamer Plus. Pues ya hemos escuchado parte de la historia de esta saga de Elder Scrolls, que bueno, pues ya lleva 4 entregas, esta es la cuarta, sin contar las entregas de, o las expansiones de Blood Moon y Tribunal, que ya de por sí solas eran larguísimas, o sea que se podrían contar casi como un título más dentro de la saga. Bueno, estábamos comentando ahora fuera de micro que verdaderamente los parecidos con Morrowind son muy elevados y que en ciertos aspectos sí que Oblivion, comentabas Jordi, que es una evolución clara. Sí, todo lo que es el aspecto mejor de ambientación, en Morrowind también llovía ya, lo que pasa es que aquí es, en un área empieza de repente a llover. Morrowind era cambiar de zona, cargabas la zona y te cargaba lo que eran los efectos ambientales. También iba haciendo las progresiones de horarias, te lo iba haciendo de forma también cambiando de zona. En Oblivion no, en Oblivion te quedas quieto en un sitio y poco a poco va cambiando, va pasando el tiempo. Son pequeños detalles que en Morrowind ya estaban, pero aquí lo han perfeccionado. También hay que decir que otra cosa de las que tendríamos que comentar es, por ejemplo, la vista en tercera persona. No sé si estaréis de acuerdo que las animaciones siguen sin convencer, sin ser bastante, dejando bastante que desear. Eso sí, porque realmente el juego está pensado para primera persona, entonces la palabra sería que no está optimizado para tercera persona. Y así que se nota un poco de movimientos ortopédicos, desde luego. Pero sin embargo, en el resto del juego se nota el motor Havok en la física, cuando matas a un trasgo, por ejemplo, y se cae por las piedras. Motor, digamos, que también tiene Half-Life 2. Sí, montones de juegos, desde luego. Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo de tercera persona sí que es un aspecto a mejorar, pero de cara al juego, yo creo que eso está bastante logrado con respecto a salas anteriores, por lo que tengo entendido. Lo que pasa es que no sé si estáis de acuerdo, que es uno de los aspectos que, bueno, que luego comentaremos, pero Morrowind, pues hay Oblivion, te permite coger un caballo para desplazarte. Sí. Y cuando coges el caballo, yo no sé qué es peor, si la primera o la tercera persona, porque yo llevo jugando bastante tiempo, horas, pero yo aún no me hago con el control del caballo. O sea, no sé, parezco... Sí. Es relativamente fácil. Con los teclas de derecha e izquierda giras y luego solo tienes que avanzar y retroceder. No tiene más misterio. ¿En 360 también es así? Alberto, es con los dos sticks, ¿no? Sí. El izquierdo para desplazar el caballo y el derecho para mirar. Como cuando en el Halo conduces con un volante y con el otro puedes girar la vista. Claro. Para ir mirando... A ver. ¿En primera persona lo recomiendas? A mí personalmente... Llevar el caballo porque... Es algo más difícil en primera persona. Pero a mí me gusta más porque aprecias más el detalle gráfico, cuando te acostumbras. En tercera persona es más fácil de llevar y también ves más campo, porque al estar la vista más alejada puedes ver más campo, pero no sé. Tercera, es cuestión de tercera persona recuerda mucho a juegos como Gothic, ¿no? Yo es el primero que me viene a la cabeza, siempre cambio la vista a tercera persona. La verdad es que yo creo que es un juego pensado, como toda la saga, para jugar en primera, clarísimamente. Sí. Porque no es, otro detalle importante es, por ejemplo, el cuidado con el que están diseñadas las armas y el reflejo de la luz en las armas según estamos posicionados. Una forma muy fácil de verlo es rotando y vas viendo cómo en el filo de la espada la luz va cambiando. O sea, prácticamente rozando la perfección. El HDR que comentábamos, es eso. Un motor gráfico para la luz, efectos de luz. Pero vosotros veis bien que si un juego no está pensado para verse en un modo de vista, os permitan el cambiarlo y poder tener esa decepción, ¿no? De decir que no... Es una buena pregunta, el por qué está verdaderamente esa opción de tercera persona, porque yo creo que más que un héroe, un antihéroe, parece un patinador de skating a veces, ¿no? No es verdad. No sube escaleras. Yo creo que es algo propio también en Bethesda, porque, no sé si estaréis de acuerdo, a nivel gráfico, de entornos, de texturas, poco se le puede echar. O sea, pocos peros tiene. Ahora bien, a nivel de animaciones, el juego flojea también. Y se ve en los otros personajes. Tienen un movimiento a veces predefinido. A veces se va un poco a cuadros. Desaparecen cuando entran en una puerta. Como sumidos en la nada, en el agujero de negro de O-Game, ¿no? Más propio de O-Game. Es verdad. Y sobre todo también. Se nota, pues, como decíamos, en cuando tu propio personaje tiene la vista en tercera persona. También al subir escaleras, no suben los peldaños, sino que parece que directamente, no sé, un movimiento muy extraño. Es, cuanto menos, curioso que un juego tan cuidado en el aspecto gráfico, no sé si estaréis de acuerdo, tenga esos fallos o ese aspecto a mejorar. Pero es que ya es algo también histórico en la saga. Lo del modo de tercera persona, yo creo que la respuesta un poco viene dada también por la traducción. Se llama modo vanidad. Entonces, a lo mejor lo que te sirve es simplemente para verte tú cómo te queda la armadura y la ropa que llevas. Yo desde luego lo uso para eso. Yo cuando me subo al caballo le pongo modo vanidad porque me encanta ver al personaje en el caballo. No sé, pero a modo vanidad, claro, porque puedes mover la cámara, ¿no? Al estilo Shenmue. Que te puedes mirar a ver una postal bonita, ¿no? Exactamente. Para enviarle a mi suegra. Hombre, yo... Javi, ilústralo. La tercera persona lo utilizo más que nada para descansar un poco de la primera. O sea, que tengo que viajar, andar un... un terreno ahí de que me tiro 10 minutos andando y saltando para aumentar la habilidad, eso que me dijo Alberto. Muchas gracias, Alberto. Eso, precisamente, luego entraremos en el tema de habilidades y tal, que hay mucho que hablar también. Pero me pongo en modo primera persona y voy saltando y voy mareándome, tío. Me pongo en modo de tercera y al menos como que eso es un poco más ameno, ¿no? Eso es que te falta curtirte los videojuegos, macho. Yo creo que es el momento de tocar otro aspecto. Hemos salido de las cloacas, hemos visto el mundo fastuoso gráficamente de Oblivion, con sus fallos y con sus cosas a mejorar, sobre todo a nivel de animaciones, pero al principio, cuando sales de las cloacas, no te encuentras a nadie, te encuentras, pues creo que es un río y un puente, ¿no? Y poco más, montañas y tal. Lo siguiente que abre cualquier jugador, y una parte muy importante y esencial en un juego de rol: el interface, el inventario. ¿Cómo es el interface y el inventario de este Oblivion? ¿Mejorable en la línea de Morrowind? Yo, comparado con Morrowind, le veo pros y contras. Pros, es mucho más intuitivo. Contras, que lo han simplificado bastante en algunos aspectos. En Morrowind podías llevar, por ejemplo, pantalones, encima de los pantalones, armadura, y luego incluso una túnica, cubriendo todo. Aquí no. Aquí solo puedo llevar unos pantalones. Eso es cierto, y algo que sorprende. Cuando tienes unas grebas y te las pones, se te quita automáticamente algo que parece que podría estar debajo, ¿no? O se podría llevar debajo, ¿no? Sí. Eso es algo curioso. A mí, de todas formas, el interface, yo particularmente, a mí no me acaba de convencer. Es, yo creo, una de las cosas que debería también Bethesda, pues, mejorar, a mi juicio. Creo que no es... Empecé quizá un poco más por el uso del ratón. En consola, no sé si estarás de acuerdo, Alberto, tienes los dos gatillos dentro del menú de inventario y de personaje. Tienes los dos gatillos, tienes los sticks y tienes la cruceta. Sí, es un poco pero bueno, digamos, de botones. Solo falta el rebomando. De verdad, hace falta un menú tan complejo en cuanto a visualización. Hombre, por una parte es eso, es muy detallado y se ve que pues es muy extenso en todos los niveles. Lo que pasa es que de extenso llega a ser ya un poco cargante, porque tienes que hacer ahí... Parece que estás jugando al pasapa de rapper con los botones para poder meterte. Es una estructura de pergamino, ¿no? O como de libro, sí, ¿no? Y también algo que no me gusta en la versión de 360, no sé si en PC pasará también, que cuando tienes mucho inventario empieza a cargarse, es decir, le das a pasar a la siguiente página y tarda unos segundos a veces, no. Y eso yo, no, pues en la versión de 360, no. O no sé si será a mí en particular, pero a mí sí que alguna vez me ha pasado, que a veces como es que se ralentiza, no digo 5 segundos, pero mejor un par, y eso a Dani no sé si le habrá pasado. Sí, también. Pero se nota como cargado. ¿El acceso a vuestra tarjeta de memoria o algo así? A lo mejor es... No, bueno, es disco duro. Ah, claro, con disco duro. Y no sé por qué será, eso... Un fallo la 360. Supongo que será alguna cuestión de programación o de... Porque el peso de todo el juego y de las áreas, pues es muy grande, ¿no? Verdaderamente, aunque haya una pequeña carga, empecé también las hay, ¿no? Las cargas... Sí. Sí. Pero yo en mi caso no noto ningún parón en el juego. No noto nada. Bueno, pero son las minicargas estas que mosquean un poco, ¿no? Porque abres una puerta y sale cargando. Y siempre con un mensaje, ¿no? Sí. Sí, eso va bien. O como cuando salvas 200 partidas y entonces se empieza a notar cuando vas bajando que va pom, pom, pom, cada vez más lento. Entonces... Y además, como ponen una foto, una pedazo de foto al lado de la pantalla que ha salvado, posiblemente, no sé a qué cuánto pesará la foto, pero entre eso y que tienes un montón de partidas, pues sí que se nota, a veces que se ralentiza cuando vas bajando, desde luego. Durante las cargas, los señores de Bethesda se han encargado de pues hacerlas un poquito más llevaderas y nos han colocado unos mensajes. Briconsejos, diría yo. Sí. Y la musiquilla suena... La musiquilla esta... Dejamos atrás luego los tiempos de carga de Resident Evil, esas puertas, aquellas maravillosas. Aquí los hay, pero están muy bien disimulados, ¿no? Y casi se les perdona a la gente de Bethesda porque, hombre, se comprende que son áreas inmensas y, bueno, unos consejillos, ¿no? Que a veces dices, ah, pues mira, esto no lo sabía, ¿no? al final ya te lo sacas sabiendo todo, ¿no? Supongo. Con 85 horas de juego y 70. No, pero te lo vas cambiando poco a poco. Ya dices, otra vez, ¿no? Bueno, eso era como el Baldur's Gate, que también era. También era, efectivamente. Sí, Baldur's ya... Gate, gran juego. Gran juego, sí. Gran juego. En muchos juegos ponen lo de los consejos, desde luego. En muchos actualmente, para como decís, disimular los tiempos de carga. Entonces, una cosa que también está bien, pero ya al final, si lo lees mucho, pues. Al final, pues te picas, te picas. Te rascas la pierna un rato y ya está. Y ya te das poco. Sí, o alternas con la tele, ¿no? Y ya está. Bueno, hay que decir que hablar de Oblivion es una empresa, pues. Épica, como épico es el juego. Podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre aspectos del juego, porque es un juego auténticamente. Y esto no es demagogia, es un juego inacabable. Inacabable, porque tiene, además de la misión principal, pues un montón de misiones secundarias. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos un poco por los aspectos, en una correlación lógica en la que se encuentra el jugador que pone Oblivion en la unidad de DVD. Y desde luego, algo que me gustaría comentar, no sé si habéis completado toda la misión principal o no. No. Pues la veo, sinceramente, corta. Sí. O sea, bastante corta, ¿eh? En comparación con lo de los gremios, por ejemplo, que haces 20.000 misiones. O sea, si comparas la misión principal y las secundarias, hay bastante diferencia. Y no sé si en Morrowind la principal era muy larga. En Morrowind la principal era muy, muy larga. Y, sí. sin contar Tribunal y Blood Moon. Sí. La misión principal la acababas un juego normal y corriente con nivel 20. Si te dedicabas única y exclusivamente a la misión principal. Pero yo creo que eso también, si se hace tan extenso, llega un momento en que te olvidas un poco de lo principal si te dedicas a hacer tantas secundarias, ¿no? Eso, o sea, es. Te puedes perder. Además introduce. Imagínate el tema 80 de horas sin acabar la principal, o sea. Sí, sí, sí. Sí, luego introduce el tema de después, ¿no? Verdaderamente te puede quitar un poco la esencia de preguntarte, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo por aquí, en este mundo? Ya no sé, ni estoy ayudando yo es que me he encontrado, por ejemplo, ayer noche, os pongo el ejemplo, porque eso es muy ilustrativo. Ayer noche digo, bueno, voy a dedicarme a hacer alguna misión, ¿no? Tenía yo aún la misión de llevar el amuleto a la primera ciudad, y bueno, me encuentro un pescador y me dice, bueno, que ha tenido un día desgraciado, que todo el mundo tiene alguna desgracia y que él hoy ha tenido una, ¿no? Y es que un pez asesino. Luego entendí por qué era asesino. Yo digo, un pez asesino. Digo, sí. Este hombre, digo, no. No rige. No rige, exacto. Digo, bueno, digo, pues. Y entonces, la cuestión es que a este hombre le muerde en la pierna. Yo no sé si le hace daño, arrancarla no, porque va andando por ahí. Y te dice que le ayudes. Que lo ayudes a matar, a conseguir 12 escamas de ese pez asesino. Porque, bueno, tenía que llevárselas a un alquimista que le pagaba muy bien por esas escamas para hacer un tratamiento. Bueno, yo digo, bueno, pues nada, me meto en el lago, porque te dice que es en un lago. Oscar, sí, tú también lo has hecho, ¿no? Lo he hecho, lo he hecho. Bueno, no lo he hecho. Bueno, todo el mundo supongo que lo habrá hecho, ¿no? Eso no lo he visto. Eso no lo he hecho. Eso no lo he hecho. Lo he hecho, pero no lo he acabado. ¿Os dais cuenta de que estamos hablando? Sí. Depende de quién cuente la experiencia, estamos hablando de un juego diferente. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es mi experiencia. Me fui al lago. Y claro, bueno, me meto en el lago, bueno, digo, esto será una charca de... Ya, digo, aquí cazo los peces a dos manos con la espada, me metí en el lago con la espada. Al cabo de un cuarto de hora vi al primer pez, era un pez horrible, con dientes y tal, me vino a atacar. Al cabo de 15 espadazos muere, coges las escamas, y entonces hay uno de esos mensajes que te dice, bueno... Tienes una escama, te faltan 11 escamas, ¿no? Y quieres hacer de esta tu misión principal y tal. Bueno, digo, bueno, esto es una charca. Salgo a la orilla, miro, abro el mapa y me doy cuenta de que la charca rodea a toda la ciudad imperial. Con lo cual, la tarea de pescar o matar, en este caso, 11 peces, es cuanto menos una esquimérica. Una epopeya, diría. Es una epopeya. Sí, sí, sí. Yo lo intenté y estuve pues hasta las 4 de la mañana sumergido por el lago. Ya pierdes hasta la noción del tiempo y te quedas sin aire y te ahogas. Y dices, qué muerte más tonta. Tenía que llevar un amuleto de reyes y muero en el fondo del lago pescando. Pescando con espadas, además. ¿Con espadas? Para coger una escama. Entonces, es ese debate, ¿no? El primer gran dilema que se encuentra un jugador desde el principio ya es: ¿misión principal o misiones secundarias? Vosotros que lleváis tantas horas. Yo creo que, en mi opinión, en la variedad está el gusto. Porque si te sumerges en la principal, el juego te lo acabas enseguida. Y si te sumerges solo en secundarias, no te lo acabas nunca. Por lo tanto, recomendación. Jordi, Alberto. Pilla un poco de nivel, cierra portones, y cuando hayas acabado los portones, dedícate a la misión principal. Eso es una de las preguntas que se puede hacer mucha gente. ¿Las misiones secundarias tienen caducidad? Generalmente no. No sé si queda clara la pregunta. Me refiero a que si vuelves a un sitio, a una isla, y ha pasado un tiempo y tal, a lo mejor ya no hay, ya no está activa esa misión. No hay caducidad, ¿no? Normalmente no. Creo que una me salió un mensaje diciendo que tenía que ir a una cueva y como no había ido en el tiempo ya tenía que investigar por otra parte, pero que esa parte de la misión en concreto ya no la podía hacer porque los que vivían en la cueva se habían ido, entonces... También tengo entendido que hay una misión que no puedes completar si has avanzado mucho en la principal, por no sé qué incompatibilidad que había por ahí de misiones. Pero no hay entonces incompatibilidad de niveles tampoco, ¿no? Es decir, no hay misiones cerradas que las puedas hacer solo hasta nivel 10 y tú te presentas allí con nivel 40. Creo que los personajes son autoescalables la mayoría. Es decir, que si tú tienes nivel 5, los enemigos con los que te vas a encontrar más o menos son asequibles. Si subes de nivel, los enemigos suelen subir de armaduras y de equipos. De hecho, lo sueles ver con todos los bandidos que van por ahí. Al principio los bandidos van con ropa de piel y al final van con armaduras que son carísimas. Sí, se sube el nivel de vida. Y... Sí, claro, pero que... es un bandido, pues, joder. Que han abierto... Yo recuerdo en Morrowind, ahora que comentáis eso, que a mí, yo con ese juego me frustré ya al principio, ¿no? Porque hay que decir que Morrowind también, de requisitos... para el tiempo que el año en que salió a la venta, ya pedía muchísimo PC. Incluso yo, con el PC que tengo ahora, a la máxima configuración, el juego, el motor gráfico no está bien optimizado y va a saltos. Con lo cual, esa fue mi primera frustración. La segunda, prácticamente en la primera aldea que te encuentras, que te recibe nuevamente, esta vez era una cárcel, pero una cárcel en un barco. Sí, te soltaban del que barco. Te soltaban y te decían... pasa y tal, vi como una cueva al lado del pueblo, me metí y de un golpe me mataron. O sea, sí. Camino al estrellado, diría yo. Es decir, esto sí que he visto, al menos que en Oblivion la dificultad está un poco corregida. Tú que has jugado, Jordi, a los dos. Sí, está más compensada. De todas maneras, también a medida que vas evolucionando, pues tu personaje va teniendo objetos y cada vez va siendo más fácil los combates y también vas teniendo tú también mejores habilidades. Hombre, eso es algo que se agradece. Al menos no nos sentimos insignificantes ante todo lo que sale de Oblivion. Hombre, la pega de Morrowind era eso, que tienes que ser muy bien donde tienes que ir, porque exacto, si no, exacto, al principio te pegaban y te mataban y luego ibas por ahí, pero que escupías y los matabas. Es cierto, es cierto. Porque al final te convertías en una especie de dios y es que eras intratable. Aquí ya no, aquí está un poco más compensado. Hemos hablado del interface, hemos hablado de los gráficos. Otra cosa que te encuentras en Oblivion es algo que a muchos le puede resultar curioso, cuanto menos, que es el signo zodiacal. Sí. Es decir, eliges el signo zodiacal. Y yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Es necesario esto? Es muy importante. Es muy importante. Lo tendré en cuenta. Bueno, yo ya lo he elegido. Sí, yo también lo elegí. Eso era para, si no recuerdo mal, para orientar a tu personaje en cuanto a, pues, que sea más fuerte, más resistente, más rápido. Sí, luego también que sea mejor luchar contra magos, peor. Claro. Pues depende del signo que elijas, puedes tener unas ventajas, unos inconvenientes bastante significativos. Yo, por ejemplo, me elijo un personaje que a mí los magos, vamos, me dan risa. Si me los mato, pero bueno, acabo con ellos muy fácilmente. Sin embargo, para la magia mi personaje es muy malo. Claro. Entonces, bueno, el signo de zodiacal, hemos dicho que no es algo anecdótico, que luego puedes encontrar tus beneficios. Cuando nos dan la primera misión, ¿cómo se progresa en Oblivion? ¿Cómo se sube de nivel? ¿Combatiendo es mejor empezar a abrir pergaminos y aprender magia? ¿Es mejor tirarse por las armas? Aquel que se quiera iniciar en Oblivion, un pequeño consejo de gente pues que ha jugado y que bueno, pues tiene experiencia en este mundo. Es que en Oblivion cualquier cosa que hagas te va subiendo de manera directa o indirecta. Por ejemplo, saltando de roca en roca. Sí. Sube, por ejemplo, la acrobacia, ¿no? Sí, y eso implica subir velocidad, con lo cual te va más rápido. Claro. Y luego el atletismo también, que es resistencia, velocidad. De todas maneras, cada personaje tenía siete habilidades, creo que eran principales, que son las que si vas subiendo con mayor rapidez, vas subiendo tu nivel con mayor rapidez. Y luego están las secundarias, que esas son más lentas. Las vas subiendo, pero no te suben los niveles tan rápido como las principales. Entonces, bueno, realmente es que saltes, mates, bucees o hagas misiones, te va subiendo. O abras puertas con ganzúas, cualquier cosa te va subiendo directo o indirectamente. Entonces, leer libros también, te abre conjuros, te van subiendo niveles directamente de destrucción, de cuchilla, de varias cosas. Entonces, ya te digo, cualquier cosa que hagas te sube directo o indirectamente. Lo que pasa es que tienes que tener muy claro qué es lo que te quieres subir. Por ejemplo, cuando subes de nivel, te van a elegir a aumentar tres atributos: fuerza, inteligencia, velocidad, suerte. Depende de qué habilidades hayas aumentado tú, principales o secundarias, vas a recibir unos bonificadores. Tú, por ejemplo, si quieres subir fuerza para llevar más carga o llevar o hacer más daño, te interesa subir mucho todas las habilidades relacionadas con la fuerza, sean principales o no. Entonces, yo, por ejemplo, soy un guerrero, pero me he especializado solo en un tipo de arma. Pero como quiero subir mucho la fuerza, me interesa ir con un arma que no es mi especialidad para así tener mayor bono a la hora de subir. Entonces, me dedico a hacer combates con las manos, aunque no sea mi especialidad, no me sube de nivel, pero me sirve para luego poder subir más rápidamente la fuerza. O inteligencia, con otras habilidades, o personalidad. ¿Y uno aprende eso jugando? Sí. ¿Dedicándole muchas horas o consultando a alguien que te dice, oye, haz esto? Yo lo aprendí jugando al Morrowind, eso. Y vuelve a ser igual. Sí, idéntico. Hemos hablado de luchar. Un aspecto que no podemos pasar por alto son los combates. Yo aquí quiero hacer mención especial a que verdaderamente aquí, en este aspecto, sí que felicito a la gente de Bethesda, porque hay, a mi juicio, un abismo entre los combates de Morrowind, absolutamente caótico, diría yo, porque yo me acuerdo que le estaba dando a un orco, o no me acuerdo, era un trasgo, un animal muy feo, un bicho muy feo, le empecé a dar y a dar en una cueva, y no sabía cuándo le daba y cuándo no le daba, porque él se quedaba igual, de vez en cuando hacía y ya está. Sí. Pero eran combates auténticamente caóticos. En Oblivion los combates han cambiado bastante, aunque Javi dice que no. Bueno, yo no he comparado con... Comparando con otros juegos, quizá... Son una pasada los combates, yo solo me dedico a combates, o sea, me he metido en la arena y lo único que hago es pelear, o sea... Eso es mi Oblivion. Me he metido en la arena y soy el máster de la arena. Todo el mundo quiere pelear contra mí. Bueno, Javi ha introducido el tema de la arena, que lo habíamos pasado por alto. En la ciudad imperial hay una arena que es como... Pues, como un circo de gladiadores. Gladiadores, ¿no? O sea, yo he pasado de todas las misiones y me he metido ahí. Y lo único que hago es pelearme con todo el mundo. Es una forma de conseguir dinero y ser el máster en España. Pero Javi, nada más empezar el juego, tú ya te puedes meter ahí. Sí. y no sales trasquilado. Buah. Primera pelea, un elfo saltarín con flechas y no sabía por dónde venía. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, vamos a ver. Yo es que en la arena no he entrado. ¿Cómo, describidme un poco cómo es al entrar, que es como un circo lleno de gente, te aplauden, te tiran tomates, no, te aplauden, te tiran a los neones, a los leones, hay el emperador que te baja el pulgar o no, ¿cómo es? Es como una especie de árbitro de esto del combate de Pershing Cash o algo así, un saludo diciendo bienvenido festival de Tan Mariel, aquí una serie de participantes del equipo amarillo contra el equipo azul que se van a matar, ya está. Si no recuerdo, se podían hacer apuestas, ¿no? Sí, pero si no participabas tú en el combate. Claro, o sea, como espectador... O sea, tú puedes ir allí... Sí, si estás como espectador viendo quién se está pegando la curra, puedes seguir apostando pasta y si ganan... O sea, que en Oblivion hay muchísimas maneras de hacer dinero. Sí, sí, sí, sí. De hecho, hay un bug en el juego. No me acuerdo exactamente, sé que era en la Ciudad Imperial, en casa de... No me acuerdo de quién era, pero era un personaje... que siempre tenía 160 monedas. Entonces las cogías y seguían esas 160 monedas. Ese es un bug que tiene el juego. Sé que es alguien de la Ciudad Imperial, pero no me acuerdo exactamente quién era. Entonces, claro, puedes ganar pasta infinito. Es un bug que tiene el juego. Pero no tiene gracia, ¿no? No, hombre, sí. Hay que currárselo. Claro. Jordi, los combates o... Oscar, ¿qué os parecen los combates en Oblivion? Porque yo creo que es un apartado importante siempre en un juego de rol. Yo me pierdo. Yo con el combate me pierdo. Más que nada, porque yo lo que estoy acostumbrado es al shoot'em up y bueno, pues estilo Halo o alguno de estos, que siempre a distancia, ¿no? Uh-huh. Digamos, en primera persona, pero a distancia. Esto de tener que usar armas de cuerpo a cuerpo en primera persona, por ahora estoy perdido. Yo necesito mucho entrenamiento visual para poder... Porque para mí me ocurre lo que decías tú con el Morrowind. Yo estoy un poco caótico de que no sé si le estoy dando a este o le estoy dando a aquel a quien intento defender... Porque no me hallo en el bueno, espacio. Bueno, caóticos contra un enemigo, ya no digamos, también cuando te vienen dos o tres. Sí. Sí, no, a veces es un poco complicado intentar acertar a quien quieres pegarle, pero sí que es mucho mejor respecto a Morrowind. Sí, en eso estamos y también lo veo totalmente de acuerdo. Comparado, por ejemplo, con otros juegos de rol, por ejemplo, Bloodlines, Vampire Bloodlines, pues ahí también ha mejorado bastante, porque en Vampire, cuando hacías lucha cuerpo a cuerpo, lo hacías en vista de tercera persona, y era bastante difícil también acertar. Aquí no, aquí lo puedes hacer en primera persona y acertar bastante bien. Puedes cubrirte con el escudo. Eso también es una cosa que está realmente bien, poder elegir tu momento en el que te cubres. Morrowind era, tú esperas y así, si bloqueo o no bloqueo. Aquí puedes con el gatillo izquierdo en 360, sí. Te cubres con el escudo. Hay que decir que si te dan y tienen mucha fuerza, también te quitan algo de, sí, de energía. Yo, mi recomendación, porque ya lo he probado varias veces, es al menos al principio, yo no sé al final, luego ahora me lo decís, al principio que nadie intente resistirse al arresto. Bueno... Porque siempre te pegan, Porque los guardas son... Pero yo duro tres golpes. Sí, sí, no, tú cualquiera. Te pegan una paliza de Tarzán seco, vamos, desde luego. Los guardias imperiales que velan por la seguridad de Tamriel, hay que decir que, aparte de los combates, hay de apostar en la arena y otras muchas actividades. En Oblivion existen los gremios también. Sí. ¿Qué es esto de los gremios? A ver, explicándolo un poco a la gente que no lo sepa. Pues son todo tipo de asociaciones, entre los cuales están el gremio de los magos, el de los luchadores, el de los ladrones, y como gremios en sí son esos tres. Asesinos. Luego está la Hermandad Oscura, o sea, no tiene nombre de gremio, pero realmente pues sería algo equiparable. Y bueno, cada uno está especializado pues eso, en los ladrones en robar con sus varias misiones, luchadores, pues eso, en curtirte en la lucha e ir aprendiendo de cada gremio pues un poco de todo. Los ladrones pues sigilo, luchadores a luchar, magos todo tipo de magia, y el de la Hermandad Oscura, bueno, ahí es a matar como un campeón, vamos. Eso es como el Guild Wars, ¿no? Más o menos. Como el Guild Wars, si habéis jugado, y sí, también. Que tú te puedes escoger tu raza y una manera de conseguir ciertos, sí, atributos que tú no tienes o que son más difíciles, el poder conseguirlos, sí, más a bajo nivel a lo mejor, pero no. Lo que a mí no me ha gustado en el Oblivion es que para poder evolucionar dentro del gremio solo tienes que cumplir misiones, no tienes que tener otros requerimientos. En Morrowind, para poder subir dentro de escala dentro del gremio, tienes que tener unos requerimientos de inteligencia o de fuerza, depende del gremio que fuese, y de unas habilidades. Aquí no. Yo aquí en el gremio de magos me he convertido en mago supremo y solo tengo una habilidad de oficial. en una de las habilidades mágicas. Es simplemente cumplir o completar misiones, ¿no? Sí. Es un, desde mi punto de vista, un paso atrás en comparación con Morrowind. Morrowind, para ser el archimago, por así decirlo, tienes que tener inteligencia 90, o no, o inteligencia 80 y pico, y luego 90 y pico en alguna habilidad mágica, que sería como si fuese ya un experto o un maestro. Aquí no, aquí no te... Es más lógico, ¿no?, en cierta manera. Sí, desde mi punto de vista sí. Que para poder seguir progresando, tener unos requerimientos mínimos. Aquí en Oblivion, por lo menos en mi experiencia, no ha sido así. Eso, de cierta manera, me ha decepcionado. El ser de un gremio o de otro condiciona también el juego, te da ventajas. Según para empezar, que del gremio que seas puedes arramblar con todos los objetos del gremio. Es decir, los puedes robar que no te van a hacer nada. Entonces, bueno, pues estás en el de... ¿Eso es un bug o es así? No, eso es a propósito. Eso, todo lo que veas en la exposición, vamos, puedes arramblártelo y luego venderlo, quedártelo lo que quieras. Y luego, pues eso, que mejoras las habilidades propias del gremio. Hay que decir que en los gremios no se entra diciendo, bueno, pues yo quiero entrar en ese gremio. Durante el juego te van surgiendo las oportunidades, o tienes que estar atento pues a los rumores. A los gremios oficiales puedes ir a la puerta y decirles, oye, que soy de los vuestros. A los gremios no tan oficiales, no. Tienes que ya buscarte. Que son el gremio de ladrones y el de la mandado jurar. Esos tienes que, bueno, currártelo. Introducirte en el submundo, ¿no? De, sí, en el de ladrones del, era... De Tamriel profundo. Que te vayan, pues eso, cuando te detienen varias veces, ya van a visitarte y entonces ya te van dando misiones y porque ven que eres, digamos que, un malote. Entonces dicen, este es bueno. Tío malo. Y si asesinas mucho, creo que te visita la Hermandad Oscura por la noche, ¿no? Sí, me dejo dormir. Sí. Eso es. Bueno. Allá cada cual, ¿no?, se especialice y se... Yo recomiendo el lado oscuro, desde luego, para todos los oyentes, es lo mejor. Ladrones y el mandado. Pero una cosa, ¿es fácil robar en Oblivion? No. Hay que saber. Javi dice que no. Yo me he hecho amigo ya de los guardias. ¿Qué pasa? Javi, cuando te detienen los guardas... Yo... Que a ti te habrán detenido unas cuantas veces, ¿no? No lo sé. Ya me vienen los ladrones a que me hagan de su hermandad. Javi lo conocen en la cárcel y en la arena. Versátil. Yo es que intento ser malote, pero es que no puedo. Bueno, cuando te detienen los guardias, ¿qué opciones te dan? Yo la que ellos digan, o sea, acompáñame o págame la multa. Y digo, te acompaño. O sea, donde sea, ¿no? Donde sea. Javi, donde sea. O sea, me bajo hasta los pantalones. Te arrestan o te arrestan. O pagas la multa. O pagas la multa o te peleas con ellos. O resistes el arresto, claro. O luchas para que no te arresten. Vas a la cárcel sin pagar, o pagas, pero tienes que acompañar a pagar la multa. Yo, desde luego, lo de resistir al arresto no lo recomiendo, porque al principio resistía siempre, y resistí tanto que ya la opción de pagar algo me desapareció. Porque ya lo que hacía era tan gordo que no me decían, tú no pagas, o te curtimos para adentro o resistes el arresto. Y luego te persiguen los guardias de toda la ciudad, es que pareces un indigente y la gente va detrás de ti. No, pero... O sea, no lo recomiendo nada, desde luego. Todo hay que decir que a mí uno de mis arrestos me gustó mucho, porque me desperté así en la cárcel, en un cuarto oscuro, ¿no? Sí, y vi que de pronto estaban cargándose a todo Dios. Sí, digo, ¿qué pasa aquí? Pasa. ¿Eso? ¿Cómo? ¿Eso qué? Yo, en no sé qué ciudad, no recuerdo cuál era, los guardas se dedicaban a matar a la gente. Y estaban matando gente, pero en plan de parar. O sea, creo que a veces, por ejemplo, en la ciudad imperial hay un barco en Waterfront ahí anclado de piratas. Creo que a veces, si te metes por allí y tú comienzas la pelea, vienen los guardias y se lían con los piratas. Claro, como suelen ser los malotes, claro. Pues, seguro que son ellos. Tú no has hecho nada, tú. Bueno, una pregunta. Cuando ves en la cárcel, ¿os bajan alguna habilidad con Morrowind o eso no pasa? Ni lo he comprobado. Sí, sí, sí. Sí que te restan, te restan. O sea, que es una manera de subir nivel. Vale. Te restan. Blessings of... Bueno, esto que estamos escuchando, Alberto, es un paseo por la ciudad, ¿no? Bit helps. Sí. Aquí es sobornando a los mendigos. Como ya habrán notado los oyentes, si no os han dado cuenta ya, las voces están en inglés. Sí. Y menos la intro, que es curioso. Que es curioso. Y los subtítulos en castellano. Lo cual nos introduce también, aunque sea así saltando de un tema a otro, en como es una tertulia, pues viene perfecto. Lo cual nos introduce en las conversaciones. ¿Cómo son las conversaciones en Oblivion? Hombre, siempre tienes unos temas predefinidos. ¿Demasiado predefinidos? Pregunto, sí. ¿Eh? Sí. Pues en un principio sí, pero luego a veces te pones... Hay gente que está teniendo conversaciones y tú estás cerca oyendo la conversación y te aparece un nuevo tema. Entonces también puedes ir incorporando a esos temas lo que vayas oyendo por ahí. Eso es cierto. Cosa que ¿no? también está bien. Eso está muy bien, sí. Te paras ahí en la plaza de Chorrol, por ejemplo, y hay gente ahí hablando uno con otro. Los cotilleros. Y dices, anda, pues mira. Y se te pone un tema nuevo para hablar con otro. Y está muy bien. Lo que luego es la interface esta de la empatía con los personajes, que no la tengo yo muy clara. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa que hoy ya vamos a aprovechar, Oscar y yo, porque sí, llevamos debatiéndolo. Sobre el tema de la ruleta esta. Sí, esta especie de brújula de bonificación por soborno. O ¿qué es esto, Alberto? Yo sinceramente ahí no me aclaro nada, porque yo hable con quien hable, aunque le haya salvado la vida, siempre me gruñe. O sea, que lo que acabo haciendo es soltándole como 200 monedas para que luego me ría las gracias y... Tu personaje es un rancio. Y me cuente los chistes. Es que con la infamia que tengo, me arrestaron dos veces al principio, no sé, sí, por la Hermandad Oscura. Hombre, también al ser vampiro, eso sí que es cierto. Ah, que eres vampiro también. Sí, te vas echando pues a perder y se te va poniendo la cara más fea y la gente te va a decir, te veo un poco enfermo. En plan, tómate algo, chaval, porque vamos, estoy a punto de pasar. O sea, vamos a ver. O sea, la ruleta es como una especie de... Yo recomiendo el soborno. De algo etéreo que está ahí, pero que nadie utiliza, ¿o sí, Jordi? Sí, bueno, yo lo gusto también, pero como sobornando. Sí, claro. En Morrowind, la ruleta es simplemente una barra azul. Entonces, depende de tus habilidades, puedes subirla o base soborno, intimidación o alabanza, o haciendo alabanzas. Aquí supongo que la ruleta será lo mismo, pero no muy bien, años. No sé muy bien cómo funciona todavía. Durante 65 aquí está el emperador recordándonos que nació y que luego murió. Bueno, hay que decir que la ruleta es una ruleta que tiene cuatro direcciones, ¿no? Que creo que pone bromear, persuasión, coaccionar, creo, elogiar. Entonces, al principio tú marcas una, hace como un giro y es curioso porque según luego dónde marques, en qué opción marques, si bromear, si coaccionar, el personaje pone una cara o pone otra. Sí. Supuestamente va en función de cómo le caes al personaje y qué es lo que le gusta o le deja de gustar. Pero no sé pero muy yo, bien cómo funciona. Yo no le encontraba un sentido. Yo tampoco. Y cuando mucha gente, o varios de los que estamos aquí, no han encontrado un sentido intuitivo, porque cierto es que yo no me he puesto a mirar ninguna guía ni ningún manual para ver cómo funciona. Pero al menos intuitivamente... me parece algo muy a mejorar. Es que no tiene ni final. Yo le doy a todas las opciones y luego ya cuando se cansa de mí pues ya me deja. Pero no, le intento ser amable, pero aquello no acaba y entonces al final tengo que ser pues eso. También influye mucho tu persuasión, la habilidad de persuasión y cómo hablas con la gente. Entonces si tenemos un nivel bajo, por mucho que digas cosas no vas a subir. Entonces primero habrá que subir ese aspecto de tu personaje, sí, antes de dedicarte a hacerlo otro. Pero yo no soy un vampiro, yo soy un imperial. O sea, yo también eso soy se un imperial que... y lo que tienes que hacer también, si acaso, es lanzarle el conjuro que tienes como imperial para caerle mejor. La voz del emperador. La voz del emperador. Y luego, pues también ir a maestros que te enseñen la elocuencia y trabajarte la elocuencia. Una vez tengas la elocuencia alta, cuando le des a la ruleta, seguramente te irás subiendo. Lo que pasa es que, como el juego es tan amplio, yo todavía no me he dedicado a investigar claro. eso. Y el caerle bien y tal, ¿en qué influye? ¿En que lo puedes sobornar? ¿Y con eso qué ganamos? Sobornar es para que le caigas tú bien. Ah, es para que le caigas bien. No, pero sí. También tiene una razón. Cuando lo sobornas a más de 70 de la persuasión que tiene dentro de la ruleta, te dice la información que tú le preguntas. Es decir, si tú te consideras un desconocido y le preguntas algo, te dice, no sé nada de ese tema o no lo tengo claro. Pero si le sobornas como un campeón o consigues con la ruleta mágica llegar a 70 hacia arriba, normalmente sí que te dice la información que tú le estás preguntando. Entonces eso, de cara a los mendigos, por ejemplo, tiene mucha utilidad en el gremio de los ladrones. A destacar también en estos diálogos con los personajes, el primer plano de los personajes, de los dialogantes, muy detallado, con una sincronización de labios realmente buena, aunque quizás se nota falta algo más de expresividad, ¿no? Poco cara cartón, diría yo, ¿no? Sí, bueno, depende del tema que hables, se te ponen felices o contentos, pero de ahí no, sí, no lo sacas. No, sí, es, exacto. Muy repetitivas también, ¿no? Te vuelves a encontrar pues personajes diferentes que comparten frases idénticas. Los rumores, sobre todo. Sí, hay guardias imperiales que te dicen exactamente lo mismo o las mismas descripciones. Bueno, son cosas, son naturalmente dentro de un gran juego, un gran, gran juego, pues cosillas a mejorar, pero que vamos, no entorpecen, o sea, no influyen en absoluto a la valoración final. Bueno, pues si os parece bien, vamos ahora, que creo que ya va a empezar, a la sala de baile, vamos a salir de este sótano sellado, y vamos a dirigirnos a la sala de baile porque va a empezar la ocarina mágica esta noche. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene de parada hoy el maestro Sigfrido. Nosotros ya subimos los escalones y nos preparamos para escuchar una nueva melodía mágica. Hasta ahora. En la posada de buen juego, la ocarina mágica. Que pensaba que tras la primera ocarina mágica, por lo bien que lo había hecho, iba a ser recompensado por el posadero con, no sé, por ejemplo, un viaje a la paradisíaca isla de Zack, allí donde Kasumi, Hitomi, Leifang y compañía dejan momentáneamente a un lado sus diferencias y disfrutan juntas de unos apacibles días de relax y ocio, practicando toda clase de deportes veraniegos, bañándose en aguas cristalinas y retozando por las arenas vírgenes de un lugar que podría ser el mismísimo paraíso, cuando, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el posadero me dijo enojado: Sigfrido, la próxima ocarina mágica la vas a hacer en la siniestra mansión de Alone in the Dark. Eso por lo bien que lo hiciste en la primera ocarina. Anda, tira para adelante, listillo. Thank you. Y aquí me hallo, junto con 45 personas más y dos gallinas, en el vetusto autobús de línea conocido popularmente en la región como la Tartana de Billy. Por supuesto, tercera clase, que en la posada últimamente no es que anden muy espléndidos, que se diga. Y tras 15 horas seguidas de tortuoso viaje, finalmente diviso en el horizonte la sombría región donde se alza la terrorífica mansión a la que me dirijo, y de la que quizá no salga con vida. Vaya lugar al que he ido a parar. Sin duda se trata de una mansión que debió tener mejores épocas, pero ahora no es más que el siniestro hogar de sombras y recuerdos perdidos de épocas pasadas. Debo investigar más a fondo este lugar, aunque en mi corazón empiezo a escuchar los aullidos del pasado que parecen desprenderse de las viejas paredes que me rodean. Estoy muy seguro, pero creo haber oído algo extraño. Me acercaré a ese antiguo armario de estilo victoriano, a ver si el sonido procede de ahí dentro, como presiento. Sí, parece que aquí hay algo. Falsa alarma. Tan solo era un pequeño ratoncillo escondido en el armario. ¿Cómo he podido pensar que en esta mansión abandonada pudiera esconderse algo o alguien al acecho de un visitante desprevenido, ni que me encontrara en el mismísimo Innsmouth. En fin, me dirigiré al salón de la planta baja, donde quizá pueda descansar un poco y relajarme con algo de música. Creo haber visto que había allí un antiguo gramófono. Disfruto de la hermosa, aunque inquietante melodía, de la célebre danza macabra de Camille Saint-Saëns, repasaré aquí sentado, en esta confortable butaca, mis notas sobre la música que había venido a comentar. Alone in the Dark, obra de Philippe Bechet para el juego de PC de Infogrames del año 1992. Sin duda, uno de los mayores hitos en la historia de las aventuras de terror para cualquier plataforma. Con un brillante estilo propio, sus inquietantes y brillantísimos temas recrean a la perfección la atmósfera de tan insigne juego. A destacar la utilización de varias piezas de música clásica, como el Danubio Azul de Strauss, el evocador Vals de Adiós de Chopin y, por encima de todo, la siniestra y majestuosa Danza Macabra, con la que me despido hasta la próxima Ocarina Mágica. Ojalá pueda conciliar el sueño esta noche en esta mansión antes de partir mañana de regreso. Después de escuchar la maravillosa Ocarina Mágica de esta semana, hemos escuchado cómo se abre en este caso un portón que conduce al infierno más absoluto de Tamriel, que es Oblivion. Comentábamos, los portones suena un poco a gótico, a lenguaje gótico, pero ¿qué es un portón? En el mundo de Oblivion. En el mundo de Oblivion sería, digamos, que una pasarela al infierno, de alguna manera. Una pasarela es una puerta que comunica con el infierno de este juego. Son los portones, Jordi, que tenemos que ir cerrando, ¿no?, a lo largo del juego. Sí. ¿Y que hay aproximadamente cuántos? Pues entre 30 y 40. 30 y 40 por lo portones que he leído para cerrar. Los forums, no sé ya exactamente si eran 30 o 40, no me acuerdo. Pero por ahí va el número. no son necesarios desarrollarlos todos. Tampoco, pero... es decir, no forman todos parte de la misión principal. Algunos sí, porque son necesarios para que te envíen aliados, si quieres, para defender una ciudad, pero otros no. Otros son simplemente por aventurarte tú y a ver qué encuentras. Esos portones, Alberto, separan, o quien haya ya entrado en uno, separan dos mundos muy diferentes. Por un lado, el infierno de Oblivion con escenarios catacumbas. Sí, ¿qué escenarios nos encontramos en ese infierno? Como decía antes Jordi, es una mezcla de entre escenario gótico y el más puro infierno, ¿no? O sea, lava, sangre, cosas puntiagudas, trampas en pasillos, muchos Daedra por ahí intentándonos hacer la vida imposible. Es bastante variopinto, desde luego el contraste de lo muy... muy preciosista. Muy preciosista y escenarios bucólicos con valles, ríos, sí. Cascadas. Te acercas hasta las plantas y te escupen. Sí, te tiran ahí unas cosas. Te pegan estas sardinetas. El contraste, ¿no?, entre esos mundos, ¿no? Por un lado, el cielo estrellado, esas puestas de sol magníficas con las que nos obsequia Oblivion, esos efectos de luces en agua, ríos y cascadas, y luego la absoluta oscuridad y miedo que emana del universo de Oblivion, ¿no? Bueno, pues yo creo que podríamos estar, como hemos dicho antes ya, hablando largo y tendido sobre Oblivion horas y horas y horas, y seguro que no repetiríamos historias, pareceríamos abuelos contando batallitas. Yo maté un pez en el lago, pues yo fui a la arena y aposté y perdí los ahorrillos. Ha llegado Maggie. Hola, Maggie. Así que, bueno, yo creo que, en cierta manera, esta fastosidad de escenarios y este mundo tan inacabable, pues nos da pie al debate o a la tertulia que queremos introducir y que ya hemos introducido en el foro. Y bueno, es el tema, es el debate que es lo que quiero comentar hoy, que plantearnos el tema de la libertad en los juegos. La libertad de acción en los juegos es siempre algo que se recibe, que es de bien recibir, es decir, cuanto más libertad de acción mejor, o a veces eso puede acarrear otro tipo de problemáticas, como son que el juego pueda volverse aburrido, tedioso, como decía Alberto, que se pierda. Exacto. El hilo argumental. No, yo pienso que como se dice en el medio, está lo bueno. Y una cosa es a lo mejor que en 4 o 5 horas te acabes el juego y no tengas opción a poder hacer nada más. Y otra es que lleves 80, 90, 100 horas a lo mejor, que no has hecho ni la principal, ni la secundaria, ni sabes si te queda alguna secundaria o no. No sé, son formas de vivir un juego de una muy distintos, ¿no? Si, y por lo que he estado hablando o escuchando, cada uno ha jugado un juego muy distinto. Y creo que en la diversidad está también lo bueno, pero no sé, es un poco caótico también, es decir, ¿me lo he pasado, no me lo he pasado? ¿Me he dejado alguna, no? Porque eso es también, o sea, es luego una consecuencia de que tengamos muchos juegos en el cajón. A ver, a muchos porque son malos, pero yo eso ya lo descarto, porque normalmente quien es aficionado a los videojuegos sabe bien lo que compra, ¿no? Cuando compra sabe bien lo que compra y no se expone a luego encontrarse con un juego pues absolutamente deplorable. Pero dejando eso al lado, que el juego sea malo, ¿creéis que puede influir también el género? Es decir, ¿hay géneros como el RPG en los que la libertad de acción les sienta mejor que, por ejemplo, o un juego de acción o otro tipo de juego? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que mientras esa libertad esté bien enfocada y desde luego motive para seguir jugando, ya sea que te estás liando con misiones secundarias y realmente esas misiones pues tienen un fondo que te hace... ¿Eso ocurre en Oblivion, por ejemplo? En algún momento decir, bueno, el hilo argumental ha perdido importancia, estoy aquí matando un pescado con la espada, y eso ocurre en Oblivion, ¿o verdaderamente el hilo argumental es tan bueno que te atrapa? Sería un término medio, creo yo. Sí, a mí me atrapó bastante más, por ejemplo, el Morrowind sí que tenía mucho más gancho el juego. Veías que era un personaje bastante más importante que aquí. Aquí es como una especie de marioneta del emperador. En el otro, yo por lo menos sentí la sensación de que era un personaje más importante. Aquí, ya te digo, lo veo yo que falta un poco más de gancho. Un poco más peso narrativo, ¿no? Quizá en el argumento. Y es lo que hablábamos, ¿no? Eso luego conlleva, Oscar, no sé si estarás de acuerdo, a que dejes el juego, a que sí. No te enganches, no sientas la necesidad de saber qué ocurre. Desde luego. En las antípodas de eso, por ejemplo, estarían juegos como Fahrenheit, pese a que parece que es un juego abierto, verdaderamente te das cuenta que es un juego muy lineal, pero con una historia de mucho peso y te hace disfrutar mucho. ¿Qué creéis? ¿Que en el término medio está el...? Desde luego el guión es algo esencial, importantísimo para que te enganche. La linealidad a veces la disfrutas, como dices muy bien, con algunos juegos. Pero yo creo que el juego de rol en esencia es libertad. Es como cuando te sentabas con tus amigos, tus fichas de papel y hacerte pues eso, con un dungeon. Y si no quieres ir al dungeon, pues entre todos hacéis una campaña que, bueno, todo al final acaba siendo totalmente distinto. Ahora, ¿Puede un juego vivir entonces solo de la libertad de acción que ofrece? No del todo, sino ya sería quizá la esencia del juego que es libre de verdad es el juego online, ¿no? Digamos. Es que para ahí eso ya está, puedes sacar la diferencia. Exactamente. Eso comentaremos algún mensaje en el foro porque precisamente hablan de eso. Exactamente. Yo creo que no sé si estáis de acuerdo y lo habéis jugado, pero para mí un juego que precisamente pues se vendió como un juego en el que podías hacer prácticamente de todo, que todo influía, que ninguna vez la partida era igual, que era un mundo en constante evolución, que tu personaje evolucionaba, que era un mundo súper abierto, súper grande. Estoy hablando de Fable, y luego nos dimos cuenta que verdaderamente muy entre comillas todo, es decir, incluso el Peter Molyneux, el propio creador, pidió perdón a los aficionados porque se dio cuenta de que todo lo que vendió era muy utópico, que el hilo narrativo se perdía mucho, que había muchas cosas que, como él dijo, lo recuerdo, dijo, ¿para qué voy a gastar tiempo y esfuerzo en hacer que un árbol crezca en tiempo real? Un árbol, un seto que del jardín crezca en tiempo real si se va a parar a mirarlo uno de cada 100 jugadores. Entonces, esa es la reflexión un poco, ¿no? Es decir, sí, las misiones secundarias sí, la libertad de acción sí, pero verdaderamente eso puede llevar otros problemas, ¿no? Yo creo, aunque suene un poco arcaico, que un juego que está muy equilibrado entre misiones principales y secundarias es el Baldur's Gate 2. Allí tenías una línea argumental principal, puedes hacer líneas, misiones secundarias también, y sin embargo la forma de realizar la misión principal puede ser también de varias maneras distintas. Por ahora no encuentro tampoco de los juegos que he jugado ningún juego que me permita hacer eso, y eso que llamo ya mucho más juegos, me ha pasado mucho tiempo desde entonces y todavía no he encontrado ningún juego que esté a la altura de Baldur's Gate 2. Bueno, el Fable yo lo que veo es más que las misiones secundarias eran para subir nivel y poder realizar tu misión principal, conseguir mayores cosas, mayores armas y luego poder cargarte a los jefes finales, ¿no? Era por lo menos la manera que lo jugué yo. Yo creo que Fable era uno de esos juegos que pasa un poco lo contrario que Morrowind, ¿no? Que vendió el que iba a ser pues el paradigma de la libertad, de que podías hacer lo que te diera la gana, y luego resultó que los escenarios, si te fijabas bien, eran muy estrechos. Sí. No tenías, no era, no había libertad, no era Morrowind, ni de lejos, y eso que Morrowind ya hacía tiempo que había que había aparecido. Por lo tanto, ahora hablando de juegos de rol, que yo creo que pues que el tema de la libertad de acción entra muy de pleno, también entra en juegos tipo GTA, sí, que también ahí quizá es un poco más discutible. Aquí opina Reno y dice, a ver si estáis de acuerdo, dice: personalmente siento que es un goce jugar a un juego con mucha libertad de acción y opciones. Aún así, nunca me han gustado demasiado los juegos de rol en un jugador, los encuentro un poco aburridos, todo será cuestión de jugarlos. A pesar de todo esto, un juego que disfruté y mucho fue Planescape Torment, aunque siempre preferiré un RPG con muchas libertades y muy largo a uno equivalente en juego de rol. Es lo que decía Oscar al rol de tablero. Y si incluimos el online, creo que uno de los juegos que más disfruté en su día fue Ultima Online. mucho mejor que Diablo 2 y World of Warcraft, a mi entender. Yo Diablo 2 no lo incluiría como juego de rol, partiendo de esa base. No, no lo veo yo. Es un juego de... Muy es un arcade. Rol de acción, quizá, ¿no? Rol en el no interpretas nada, en serio. Si se entiende que tu personaje progresa, sube de niveles y puedes coger objetos, sería el único componente de rol, sí, que tiene, ¿no? Los diálogos. Pero diálogos. Poquísimo. oyente, Sfax, que bueno, es limpiador de retretes en Melee, hay que señalarlo. Dice que a mí la libertad de acción es lo que más me gusta en los videojuegos. Eso de echar una partida rápida al San Andreas y hacerlo casi que te da la gana es grandioso. Además, ese tipo de juegos más o menos hasta las 100 horas yo creo que no te aburren. Como en el Oblivion, comencé a jugar ayer y nada más salir de las mazmorras me puse a cazar cangrejo. Bueno, hemos comentado que cada uno hace lo que quiere. Sí. Luego me di un paseo por el bosque y con un arco maté unos cuantos ciervos. Luego contemplé una bonita puesta de sol. Yo creo que dentro de unos años los juegos que no tengan una mínima libertad de acción no se van a vender. Hombre, yo en eso tampoco estoy muy de acuerdo. Porque yo creo que la libertad de acción está orientada a los juegos de rol realmente. Porque no le vas a meter a un juego como un juego de acción pura y dura, como sí, puede ser God of War. O un FIFA, no te vas a ir del campo. Claro, no te vas a ir del campo a tomarte unas birritas. Entonces, por ejemplo, dice ahí, los juegos que no tengan un mínimo de libertad no se van a vender. Tenemos como claro ejemplo, a mi modo de entender, y siempre lo diré, un juegazo como God of War, porque la historia que tiene es muy buena y desde luego no te esperas desde el principio hasta que acaba el juego qué es lo que pasa y por qué eres de color blanco y toda esa historia, y sin embargo no tienes una libertad ni mucho menos como la que pueda tener pues un Grand Theft Auto. Entonces es entrar un poco en eso, que siempre que un juego tenga una historia interesante que enganche, aunque no tengas mucha libertad, es eso, que no aburra. Porque también luego puede pasar el exceso en los RPG o el Grand Theft Auto. Yo, por ejemplo, el Grand Theft Auto me parece un juego buenísimo, pero al final acabé hasta las narices de hacer misiones, de matar a gente. Y el mensaje que iba a leer precisamente es del Grand Theft Auto. Yo quería señalar en el comentario de los juegos de rol, yo creo que a veces no siempre está bien entendida la libertad de acción. Y yo creo que un juego que pues en el que yo he jugado y que peca de que al final se difumina todo y te pierdes un poco es Gothic. Yo creo que no sé si has jugado, Jordi, a Gothic un poco, al 1, al 2 y al 2. Yo creo que es un juego en el que verdaderamente no está bien ajustado el término libertad de acción. Puedes moverte por lo que quieras, pero al final las misiones se quedan un poco, no puedes avanzar por unas cosas porque no tenías bastante claro fama o recursos. De alguna manera te limitan esa libertad, luego te das cuenta que está limitada porque verdaderamente no es así. Entonces, bueno, yo creo que es señalable. Alberto, nuestro queridísimo webmaster Link, dice que pues para mí la libertad de acción está bien, pero tiene sus límites. En GTA es tan grande el mapeado que cansa tener que ir de una punta a otra, y entre misión y misión matas a unos cuantos peatones, robas tres coches, un taxi. Qué aburrimiento, por Dios. Está bien que te dejen hacer cosas, pero que esté ligado a la historia y se pueda avanzar. Hombre, yo creo que un secreto, por ejemplo en Oblivion, es el tema de poder transportarte de un punto a otro. Porque es decir, al final cuando te pegas grandes pateadas, pues puedes acabar hasta las narices. Pero en el Oblivion, por ejemplo, dices, la misión está en la otra punta y puedes, si has pasado por ahí o estás exacto, porque no. Y además en Oblivion tienes la posibilidad de ahorrarte el viaje, ¿no? Sí, claro, sí, eso. Exactamente, te ahorras. Entonces no te comes todo el camino. Sí. Pero eso es depende importante también, porque por ejemplo el Grand Theft Auto hay muchas formas de jugarlo también. Y sí, creo que está orientado a un tipo de público, pero yo por ejemplo, que lo he jugado un poquito, a mí me entretenía el pedazo de mapa, cogerme un coche y recorrérmelo, incluso sin saltarse semáforos, paseando por ahí, simplemente. Y más cuando en las últimas versiones de Grand Theft Auto, en el San Andreas te vas a la parte de las montañas y todo eso, y vas por ahí, cambia totalmente el tráfico, hay camiones, hay bares de carretera, es una forma distinta también de jugarlo, ¿no? Sí. Pasa que ya no estás jugando ese juego, simplemente estás haciendo otras cosas distintas, que es lo que ocurre. Que exacto, no te acuerdas ya ni quién eres. Ni quién eres, ni qué haces ahí, en realidad. Simplemente disfrutas como el anuncio, te gusta conducir, ¿no? Pues eso. Es verdad, es verdad. Bueno, otro mensaje, y con este ya, bueno, coincide con nosotros Reno, que dice: a mí también me cansa mucho el mapeado de GTA. La verdad es que creo que un juego que combina bastante bien las dos cosas es Final Fantasy VII, en el que podías ir a hacer misiones o cosillas extras, pero se hacía necesario un avance en lo que es la historia. Muy buenas críticas ha recibido GTA y a mí es un juego que nunca me ha gustado nada. Es más, no lo he visto nunca un juego verdaderamente divertido o que me produzca un verdadero goce. Creo que, por ejemplo, GTA, a mi modo de entender, pues adolece de un argumento un poco más atrayente, más de peso. Como, por ejemplo, lo podía tener Mafia. Hombre, eso es genial. Siendo del mismo estilo. No sé si habrá jugado. Me lo he pasado entero. ¿Y qué opinas? Como, yo creo que si lo hemos jugado, te lo has pasado. Está concebido, no estáis de acuerdo, totalmente diferente. Totalmente. Cinematográfico. Sí. En una retrospectiva en un bar donde él cuenta al policía la historia de cómo ingresó en la mafia. Y es toda su vida. Eso da un conjunto que en la narración que te atrapa. Mucho mejor que El Padrino, ¿eh? Muchísimo mejor. Sí, sí. De hecho, sí. Con menos historia a sus espaldas y muchísimo mejor. Sí. Alberto, ¿deberías comentar algo sobre esto? No lo he jugado. Y para concluir, el último comentario es de Sigfrido, nuestro gran compositor de la Ocarina Mágica. Es el experto aquí en la posada del buen juego de bandas sonoras. Dice que: yo pienso que, como en todos los extremos, nunca son buenos, y en el mundo de los videojuegos esta máxima puede incluso llegar a hacerse frustrante. Comenta, pues pone como ejemplo los Final Fantasy, mientras que en el 7, 8 y 9 la libertad de acción era a mi parecer ejemplar y ajustadísima. Dice que en el 10 asistimos poco más que a una película interactiva en la que tan solo podíamos limitarnos a seguir sin más la historia, debiendo contemplar impasibles a largas secuencias intermedias en las que nada podíamos hacer, por no hablar de combates aburridísimos y extremadamente encorsetados. Eso es otra cosa que no hemos comentado, ¿no? Las películas interactivas, los vídeos con grandes trailers como Metal Gear Solid 2, ¿Oblivion los tiene? ¿Esas escenas cinemáticas interminables? No. Yo de momento... ¿Se echan en falta? Pregunto. No, la verdad es que no. Tampoco las he echado en falta. Las animaciones del propio juego con diálogos que te van guiando ya sobran, pienso yo. Sí, con la calidad que tiene el juego es que... Pero yo pienso que son en momentos donde quizá lo podéis echar de menos, porque Diablo, que no era el tipo de juego comparado con Oblivion y todo esto, pero en el momento bueno tenían esas cinemáticas que eran grandísimas, ¿de acuerdo? Y que te hacían el meterte más en la siguiente misión que vas a hacer, ¿no? Y los finales que tiene todo eran acojonantes, era así. Sí, cuando pasabas de altos. O, por ejemplo, en Shenmue recuerdo los Quick Time Events, ¿no? Cuando tenías que apretar el botón, pulsar el botón como en el momento indicado, con lo cual también, pues, hombre, aportaba un toque de originalidad a la acción. Pero bueno, para gustos, pues ya se sabe, ¿no? Para gustos, cada uno tiene el suyo, pero en definitiva, yo creo que a modo de conclusión, bueno, aquí tenemos un mensaje. El comentario de Javi. Buenísimo. No. Un mensaje de un tal Jamogón. No. Que dice: joder, con lo guapo que era aquel juego de la bolita, que tenías que seguir la línea y no caerte. Y luego la adaptación a la PSP por el Mercury. Bueno, Javi, explícanos esto de la bolita. Era el Marvel Madness, ¿no? Sí. Era buenísimo. En el Amstrad. En el Amstrad, que iba ahí, iba cambiando de color y dependiendo de qué color iba más rápido o incluso saltaba. Eso. Tenías que regresar. Más lineal que eso. No hay nada. Nada igual a eso. ¿No? No, pero sobre gustos, colores y bueno, tú dices aquí en el post. Larry puede decir, pese a que está bastante apretado, dice que aunque también es cierto que un juego que no te da linealidad, en el momento que te quedas clavado puedes seguir jugando hasta que te venga la esperanza divina y poder solucionar el atascamiento. Sí, eso a nadie no me ha pasado. Es lo último también, hombre. Eso a todos nos ha pasado, el estar ahí con la misión principal y coño, ¿qué hago? O sea, pero no, o sea, aquí que estamos en una tertulia distendida y que podemos hablar entre amigos. No, Oblivion no es un juego que cuesta conectar la consola o el ordenador, que dices: voy a jugar a Oblivion, pero voy a jugar teniendo en cuenta muchos factores. Voy a jugar a Oblivion teniendo en cuenta la hora que es, a la hora que me tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, porque sumergerte en Oblivion es peligroso. Es cierto lo que digo, ¿no? A veces te da un poco de decir, uff, me abrumo, ¿no? Una pregunta que os quiero lanzar a vosotros que habéis jugado es, ¿cómo se guarda? Algo muy importante en estos juegos, sí, que cierto, muchas veces cierto. Tengo un rato para jugar, pero no puedo jugar si no consigo algo para guardar. Entonces, tiempo real. F5. Tanto en 360 como en ordenador. Le das al start, bueno, en 360 al start y guardas partida y... Sí, en ordenador puedes grabar en medio de una batalla que sin no... problemas. Sin problemas. F5 y punto. F5 cada dos segundos y ya está. Además tiene un autoguardado, creo, automático. Sí, cada vez que descansas o entras en una zona importante. Lo único que creo no se podía guardar en los diálogos, me suena. Los diálogos, al menos en 360, la opción de guardar te aparece en gris. Los diálogos sí creo que cuando diálogos tienes que descansar o algo así. Sí, bueno, si hay un enemigo alrededor no puedes descansar, pero sí que puedes grabar. Cierto. Sí. Eso sí, era al revés. Bueno, pues yo creo que hemos comentado todos los mensajes del foro sobre este tema, sobre el de la libertad de acción en los juegos. A modo de conclusión, me gustaría que cada uno pues aportaréis vuestra conclusión sobre este tema. ¿Libertad de acción siempre? ¿A cualquier precio, Alberto? Yo insisto en que dependiendo del juego. Tú sé que pones como ejemplo God of War. Sí, y, eso... te honra esa. Muy buen juego, juegazo. En cualquier caso, insisto que dependiendo del juego siempre. Pues no es lo mismo una libertad de acción, un juego de acción que al final te aburres porque no tienes nada a mejorar, que un juego de rol que puedes ir mejorando. Y las misiones son entretenidas, entonces, en su justa medida y dependiendo del juego, es mi conclusión. Alberto, ¿tú qué dirías? Yo poco más que lo que ha dicho él, pienso que son así y si no nos perderíamos o no conseguiríamos coger el encanto, ¿no? Porque si te lo pasas en pocas horas, no vas a pasear por una pradera como hace Oscar y mojar los pantalones, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Yo también opino lo mismo, sí, en su justa medida. A lo mejor al principio la novedad del juego te gusta tener mucha libertad de movimientos, pero llega un momento al final que ya lo has hecho todo y te aburres. Y no solo eso, y no puede pasar que te diga alguien, que te comente algo a alguien y a ti te dé rabia por no haberlo hecho. Sí, también pasa. Te pica. Porque te digan, yo bueno, ahora es voy que a pescar yo peces. He visitado. Yo esta noche voy a llegar y voy a ir a pescar peces, te lo prometo. Y yo cangrejos. Pero a espadazo, ya sabes, ¿eh? Espadazo, además. Yo creo que voy a cogerme el hacha a dos manos y ya verás. Que yo digo, habiendo grandes minijuegos de pesca, como los había en Ocarina of Time, como en el Zelda Ocarina of Time, que era un magnífico minijuego de pesca, ¿por qué no han hecho aquí un minijuego un poco más trabajado, ¿no? Quizás echa también un poco en falta en estas misiones secundarias algo más de originalidad en cuanto a control, claro, o a que... Con ¿no? la cantidad de juegos que hay de pesca y de que puedes coger un poquillo ese interface o esa cosita, claro, ¿no? Incluso el World of Warcraft sí, tiene una parte de pesca también muy chula. Y... Yo espero que con el rebomando de Wii la semana que viene comentaremos aquí absolutamente todo lo que ha pasado en el E3. Así que lo dejamos ahí, pero yo espero que con el mando de Wii, con el rebomando, hagan algún juego, un minijuego de pesca, ¿no? Porque vamos, a menos que lo integren en Elder Scrolls 5, ¿no? O bueno, en la siguiente ampliación, porque exacto, seguramente tendrán ampliaciones. Exacto. Y viendo lo que pasó en Morrowind, que sacaron dos, pues se quedan tres cuartos de lo mismo, pienso yo. Así pues, Oscar. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la libertad de acción y de hecho es que me quita mucho tiempo. Ahí estaría en desacuerdo porque, claro, tantas cosas que hacer. Ahí está, en ahí el está. Mundo virtual eso es un problema, cosas que hacer en casa. Eso es un problema real. Sí. La gente no vive en Tamriel. La gente vive en su mundo real. Claro. Y juega en Tamriel pues unas horas al día. Lo que pasa es que da la sensación, ¿no?, que ante un mundo tan absolutamente grande, sí, tengas la obligación ahí de... Son anécdotas que te suceden que intentas contar a tu pareja y no llega a entenderte. ¿Cuándo hemos ido? ¿Qué? Oscar, esta noche duermes en el sofá. Claro. Pero bueno, por eso la gente se casa. Cuando le dices, es que he estado en Tamriel viendo y estoy hecho polvo. Una preciosa puesta de sol, luego he cazado unos cangrejos, como este oyente, sí, he matado unos ciervos con el arco. Y no puedo más. Es que no puedo más. Esta noche no puedo más. Bueno, Javi, tu conclusión, ¿libertad de acción o el juego de las bolas? Hombre. Las bolas son las bolas. ¿Y son chinas? No tenía que decir. Yo, Javi, te animamos todos a descubrir a todo el mundo de Oblivion. Fuera de la arena. Luego han dicho por aquí un lugar así un poco lujurioso. El Morrowind. Pues sí, había Morrowind por ahí. Lo que pasa es que no encontró el equivalente en Oblivion. Hay que buscar. Bueno, hay Javi buscar. Seguro que lo encuentra. Yo lo encuentro fijo. No, tú hay que decir que yo llevo... Me lo he quitado ahora mismo. O sea, te lo has quitado. Bueno, emplazamos a Javi a descubrir esa morada de la lujuria en Oblivion. Yo quiero... Esa posada, no del buen juego. Del buen vicio. La otra posada. La posada del buen vicio, creo. No, ahora ya mi opinión, voy a decir seriamente mi opinión, es que la libertad es buena siempre que la quieras. Hay momentos en que a lo mejor quiero jugar al Rayman, que es un juego que más lineal que eso no hay nada, es un juegazo, pero quiero un poco de libertad, pues me pongo el Oblivion. O sea, hay gustos de todo. Hay gente que le guste lo que es libertad y gente que no le guste lo que es más linealidad. También en los juegos que tienen libertad, si quieres ser lineal, puedes ser lineal. Eso hay que tenerlo claro, que los que dan libertad tienen más opciones. Yo me quedo con los que dan libertad normalmente. Es también el saber o el aprender a disfrutar o a gozar de, como decía Oscar, de un simplemente un paseo por el valle con esos gráficos absolutamente magistrales, aprender a disfrutar de eso, del mundo de las percepciones que también nos abre los videojuegos. Y no simplemente pues el gatillo fácil y tal, ¿no? Siempre pues un juego se puede entender, y Oblivion es una gran muestra, se puede entender como un documental donde te puedes mover absolutamente por donde quieras, contemplar en tiempo real lo que quieras. A partir de ahí cada uno pues puede desarrollar su otro yo, ¿no? En ese mundo, en el mundo de Tamriel, en el que no existe contaminación, en el que no existe telebasura, en el que no existen tantas y tantas cosas que contaminan y vuelven un poco más negro nuestro mundo, el real. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Ahora toca regresar al mundo real a través de un portón. Espero que tras el portón no se esté esperando la novia. Ojalá. No os creéis que estáis en Oblivion, no vale saquearla ni... Dani, después de lo de la semana pasada, ojalá. Ya veremos el cuadro de diálogos que os sale. A ver cuántas opciones. Pero bueno, siempre se puede sobornar. Tú lo tienes un poco chungo. Bueno, pues os emplazo a los que buenamente puedan a participar en el especial que vamos a celebrar aquí en la Posada del Buen Juego por todo lo alto la semana que viene, el especial E3, en diferido naturalmente, porque ahora mismo pues está ya dando los últimos coletazos, ¿no? El E3. Sí, queda poco ya. Así que comentaremos todo lo que ha sucedido, como siempre. Eso será el sábado que viene en la Posada del Buen Juego. Alberto, muchas gracias por venir. Alberto Viciado Man. Eso es. Si no lo digo, no me perdonas. Se cabrea la niña. No, hombre. Alberto Viciado Man, muchas gracias por venir desde tierras tan lejanas e inhóspitas. El otro Alberto, siempre he sido el Alberto 2. Alberto Gerona. Y me gustaría dejaros una pregunta, y es imaginaros con el mando de la Wii un juego de Rockstars. Bueno. O sea... Polémico seguro. Sí, es algo que... A ver si buscamos información. No, no. Yo lo vaticino que tu pregunta, o sea, traerá polémica. Seguro, ¿eh? Estoy completamente seguro que ese mando será utilizado como un hacha o como una espada para cortar el cuello a alguna señorita. Bueno, Jordi. Encantado que me hayas invitado. Encantado de tenerte aquí en un programa como Oblivion. Un experto en juegos de rol no podía faltar. Bueno, como experto. Un habitual de las tierras de Morrowind y compañía y demás provincias. En este caso, Cirodil. Uh-huh. Un placer, ya lo sabes. Esta es tu casa para cuando quieras en próximos programas. Solo tienes que... llamar por teléfono aquí a la posada, que se pone Maggie y dejas el recado. Muy bien. Muchas gracias, Jordi. Oscar, un placer también tenerte aquí. Como siempre, un placer. Hay que decir, aprovecho que tengo aquí, que después del E3, seguramente, casi con toda seguridad, tendremos un especial de Panzers. Ahí estoy yo. Ahí estará Oscar para ilustrarnos con sus nociones... de bueno, historia. Un poco que me enseñaron. Y lo mucho que investigué. Eso es un dicho, ¿no? Entre los universitarios. Los colegas, sí, es verdad. Bueno, pues Oscar, un placer. Igualmente. Tenerte aquí. Javi. Como siempre. Un placer también. Luego te paso la factura. Espero. Eso al señor posadero, ¿eh? Eso. A mí no me metáis en lío. espero tenerte aquí pronto. Yo creo que cuando tú quieras. O sea, hay un tema que me gustaría hablar sobre el E3, pero nos han cancelado. Todo hay que decirlo. Entonces, adivino cuál es. Como que sería el único que puedo hablar, porque a mí, como que el mando de la Wii no me interesa. Depende, si pues eres una mujer, pues a lo mejor. O depende de tu orientación. Bueno, también tengo que decir que a partir ya de próximos programas vamos también a tener representación femenina en la posada del buen juego, porque, hombre, luego nos dicen que los videojuegos son machistas, que todo queda entre hombres y nada más lejos de la realidad. No, hombre, podríamos preguntarle a alguna clientela de otras tabernas si pueden venir aquí. No sé. Seguramente aquí tendremos presencia femenina, está confirmada ya, así que nos darán pues su visión también del mundo de los videojuegos y les haremos la pregunta, ¿no? De rigor, si verdaderamente se sienten discriminadas o creen que hay atisbo de esa discriminación en los videojuegos. Bueno, Javi, encantado. Muchas gracias, Dani. Y a todos los oyentes, con esta fantástica música que no hemos hablado, de la gran banda sonora de Jeremy Soule, pero es que no hace falta, sobran no, las palabras. Ya la está escuchando mientras hablamos. Magnífica banda sonora ya en Morrowind y el tema principal de Oblivion, para aquellos que no se han dado cuenta, es una modificación de la partitura de Morrowind, precisamente del tema principal de Morrowind. Oblivion es una... el tema principal es un retoque de la partitura. Bueno, pues os dejamos con estas notas magistrales de Jeremy Soule y os citamos aquí hasta la semana que viene en la posada del buen juego. Esto ha sido nuestro paseo, nuestro caminar por el mundo de Oblivion. Hemos cerrado algunas puertas, pero las demás os las dejamos a vosotros. Buenas tardes y hasta el programa que viene. Phil, creo que te he visto en el mapa. ¿En serio, Phil? Sí, veo como un punto negro, Fred. ¿Un punto negro, Phil? Debe de ser mi lunar. No, no es la luna, Fred. ¿No ves la luna en el mapa, Phil? La luna es blanca, Fred, y esto es un punto negro. Oh, Phil, ¿me estás diciendo que la luna se ha vuelto negra? Si se ha vuelto negra, no puede ser una buena señal, Fred. Oh, Dios mío, esto puede ser una señal del cielo. Sí, tal vez una terrible profecía, Fred. ¡Callaros de una vez, inútiles! Eso que hay en el mapa es una mosca. ¡Malditas sanguijuelas pestilentas! ¡Os meteré en uno de los portones de Oblivion! ¡Para toda la eternidad! Bueno, a vosotros y a V-Ball, va.